escuchando charlas.es. Esto complicado, porque esto va a ser la justa la trócola, porque el pernil de apoyo del Ciritione no justapone bien. ¿Te suena chino? Quizás pueda venirte bien el podcast Mecánica para Dummies, donde intento explicar de la manera más sencilla posible el mundo del automóvil, tratando temas como, por ejemplo, hemos decidido cambiar la batería, accidentes seguros y otros dolores de cabeza. De una de las carreras más míticas a nivel mundial, que es el Dakar. El ABS. Y así puede que tu coche termine sonando así. Mucha gente me dice, Paquito, tú que eres metrosexual, ¿no? Tú... que escucha, ¿no? Que suele escuchar cuando estás haciendo tu cosita de metrosexual, ¿no? Y yo a todo el mundo se lo digo, ¿no? Yo, aparte de beber muchísimo agua, porque yo bebo muchísima agua y como muchísima fruta y muchísimos vegetales, yo orino mucho tiempo, cada 5 minutos estoy orinando. Orino por delante y orino por detrás. Y escucho sin perderme ni un momento Radio Post Castellano. Estás escuchando Radio Post Castellano, la radio de los podcasts. Hola, buenos días, Filip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Tengo un fin de semana quizá un poco más tranquilo que el tuyo. Veo que tú eres un hombre ocupado. El sábado sí. No te basta. El sábado y el domingo también tienen un montón de cosas que como hacer. Como la semana, entre semana tengo poco que hacer, pues voy los fines de semana y los complico un poco. Pero eso está bien. Aunque terminas agotado, pero a mí me sirve para dormir, cosa que está muy bien. Y aparte, pues eso, tener cosas que hacer, estar activo, está muy bien. A mí me gusta. ¿Qué mejor cura para el insomnio, Filip, que una jornada de 14 o 15 horas? O sea, eso cura eso, el insomnio eso, siempre. Ayer me levanté como a las 6:15, creo, y me acosté anoche a la 1:30, pues calcula, pero sin parar. Muy bien. Vi que por la mañana hiciste cosas que me dieron cierta envidia. Sí, ¿pudiste seguirlo a través de streaming? Pude seguirlo a través del streaming, traté de seguirlo durante un rato a través del iPad, pero no podía y tal. Y bueno, No, porque claro, tenemos nuestras limitaciones técnicas y el streaming es una cosa muy, muy cara cuando te puedes investigar. Sí. Bueno, en cuentas gratuitas, pues luego para poner una clave no funciona en el iPad y esas cosas, tiene que ser desde el ordenador. Uh-huh. Pero bueno, se veía decentemente y esas cosas, no sé, pues una experiencia que se podría repetir, ¿tú crees, en el futuro? Sí, yo creo que sí, perfectamente sí. Evidentemente, no, vamos, creo que te lo dije, no se ve con claridad la pantalla, no se ve exactamente claro, bien, pero bueno, claro, para hacerte una idea, una composición del lugar de lo que están hablando, sí, es ideal. Y sobre todo para vivir un poco en directo lo que es un taller. Y si no, si luego habrá vídeo, como siempre, y ahí se verá bien, porque es HD y esas cosas, pero bueno, al menos la inmediatez pues la tienes, ves un poco el ambiente y está bien, ¿no? Para los que estáis fuera, yo creo que está bien. ¿Os animaréis a venir algún día o qué? Sí, yo espero que sí. Yo te digo que si tuviera que resumir el taller que disteis ayer con una frase, sería que Heisel, que fue el taller que visteis, es tu madre. Yo creo que eso lo resume por completo. Sí, mira, estupendo, sí. Eso fue genial. Sí. Es así, ya que bueno, imagino que tú ya te has hecho con tu licencia o estás planeándolo. Sí, o estoy en ello. Le he vuelto a bajar la prueba de 15 días por enésima vez. Me sorprendió porque yo la última vez que lo probé o lo intenté, digamos, creo recordar que la interfaz no era tan amigable como ahora. Esta es el Heisel 2, ¿no? Está el 3. Ah, el 3, perdón. Entonces yo me debí de quedar en el 2 porque he notado una evolución o es que al explicárnoslo David yo ya lo he visto con otros ojos, pero lo he visto mucho más asequible, más amigable, más... Hombre, usable que antes. Básicamente lo que permite ahora permite complicar mucho más la regla, mucho más que antes. Uh-huh. Lo cual para alguna gente quizás no es bueno y para otra gente es una cosa muy buena. Es decir, uh-huh. ahora por ejemplo te permite que hagas cosas dentro de una misma regla que hagas bastantes más cosas que antes. Pero te digo, simplemente lo único que tienes que hacer, si no eres capaz de hacer una cosa de una manera, pues seguramente serás capaz de hacerlo de otra. Entonces, uh-huh. te ofrece más posibilidades. El hecho de poder tener reglas anidadas, el hecho de poder poner, digamos, en qué orden se van a ejecutar esas reglas, eso es lo que te da mucho juego. Entonces, uh-huh. por ejemplo, ahora pues tú sí puedes poner condiciones dentro de una regla. Es decir, el hecho de que estén anidadas, tú puedes decir, bueno, pues yo quiero que... Yo que sé, pongamos el ejemplo de las series, que es el más habitual, ¿no? O el ejemplo de la factura de teléfono, que tú le dijeras, bueno, pues si este PDF trae mi número de teléfono y además trae mi nombre y además trae esta otra cosa, uh-huh. ¿me entiendes? Es decir, te da esa posibilidad. Es decir, eso podría hacerlo con tres reglas normales, pero tú podrías decirle, bueno, si trae Vodafone, trae mi nombre y además trae o este número o este otro número, ponla en tal sitio. Es decir, ejecuta la regla. Es decir, te da la posibilidad de complicarlo. Y lo bueno después ya es que los scripts, es decir, poder aplicar scripts y demás. Sí. Y entonces ahí ya es cuando tú te metes en el foro y le dices, uh-huh. quiero que me haga tal cosa concreta. Seguramente alguien haya hecho ya eso. Está la receta y tú uh-huh. la coges y la adaptas a ti. Es decir, básicamente lo que coges es, sí. pones tu ruta de carpetas y demás y con eso lo tienes hecho. Uh-huh. No, es potentísimo, potentísimo. O sea, el programa es fantástico. Yo ya, según sigue la explicación, ya te vas dando cuenta las aplicaciones que puedes tener para ti en concreto, ¿no? Y efectivamente, en cosas concretas veo facilidad para hacer algunas cosas que en Automator podrían resultar complejas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ello estoy, ¿no? ¿Tú eres de los que lo tiran toda la carpeta de descargas y luego Heiser hace su trabajo o haces un renombrado ya previo de archivos? Las cosas que yo... Es decir, yo tengo como dos carpetas de archivo. Una que es la carpeta de archivo de las descargas, donde simplemente intento tener un poco de orden hasta que decido qué hacer con ellas, si son cosas que simplemente uh-huh. se van a leer y se van a eliminar, o son cosas que tienen que pasar a mi archivo general, ¿no? Yo lo uh-huh. llamo así, archivo general. Y bueno, pues las cosas que van a mi archivo general yo las renombro, uh-huh. pero ya las puedo renombrar yo o puedo incluso tirarlas a esta carpeta de proceso y la carpeta de proceso se encarga de hacerlo por mí. Uh-huh. Entonces yo utilizo un poco eso, el sistema que hacía David, que es factura uh-huh. de teléfono, factura Manolo, yo digo, la tiro a la carpeta, factura Manolo, Pepefón, la tiro a la carpeta y vale, y o sea encarga. Que tú haces ese primer renombrado, lo haces tú, digamos, recibes sí. tu factura, la renombras rápidamente y la tiras para que se procese automáticamente. Puedes automatizar el tema de renombrado, pero uh-huh. te puedes encontrar con pequeños errores en cuanto sí. a la fecha que utilices, porque tú puedes uh-huh. utilizar la fecha de creación y resulta que la factura es de abril, pero te la mandan en mayo. Entonces uh-huh. te va a poner que la factura es de mayo, cuando se refiere al periodo de abril. Sí. Entonces, esas pequeñas cosas tienes que saber que, bueno, pues va a haber a lo mejor un pequeño margen de error, pero el error no por el programa, error porque tú le dices al programa lo que sí. tiene que hacer y no le dices lo. Claro. Entonces, hay pequeñas cosas así, pero que básicamente te ofrece lo bueno y lo malo de esto es que te olvidas. Es decir, te ofrece la posibilidad de olvidarte. Tú renombras de una manera, utilizando etiquetas, como decía David, en los nombres, que simplemente puedes decir la etiqueta Manolo, la etiqueta la compañía de teléfono y se acabó, y factura. Pues cada vez que esto lee que hay un archivo con el nombre factura y con el nombre Yoigo, y Manolo, pues ya sabe a qué carpeta tiene que ir. Básicamente lo mete en la carpeta de factura, me lo pone dentro de la carpeta de facturas de Yoigo, me la ordena por año. Es decir, todo ese tipo de cosas la uh-huh. hace. Pero al final es de la manera en que tú te lo quieras organizar. O sea, claro. Que a partir de ahí tú puedes repensarlo todo y decir, bueno, pues voy a sacarlo todo de mi archivo y voy a empezar a procesarlo otra vez. Entonces, uh-huh. si mantiene, o sea, yo creo que es un poco más lógico, al menos para mí, mantener yo una estructura de cómo nombro yo las cosas para archivarlas, porque es que me es muy rápido hacerlo así. Es decir, a mí me resulta rápido y he encontrado que así tengo menos errores, porque esto evidentemente se puede equivocar, pero no que se puede equivocar, sino que tú has hecho mal la regla y esto la aplica pues como tú lo has dicho que lo apliques. Sí, y a lo mejor claro, no es lo que quieres, entonces tienes que repasar un poco. Y te digo, encuentro pocos errores. Algunos, de vez en cuando repasa, ve alguna cosa que está en un sitio que no tiene que estar, que era lo que decía, pues factura de Vodafone aquí metido mezclado con juego. Y decías, ¿cómo es esto? Pues te pasa. Hay cosillas así que te pueden pasar. Pero, ¿tienes digo, muchas reglas tú? ¿Cuántas vienes a...? ¿Tienes una idea? tengo unas cuantas. Pero bueno, ¿sí? Es que todo depende de... ¿Monitorizas muchas carpetas? ¿Monitorizas para Hazel, con Hazel? En principio, mira, monitorizo la carpeta de descarga en la que trato de tener cierto orden, y después simplemente lo que hago es que concentro toda esa regla en unas pocas de carpetas, que sería una la de proceso, que la tengo en descarga. Todo lo que yo arrastro ahí automáticamente va al archivo. Y después, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, lo puedes hacer lo fácil o lo complicado que quieras. Desde la misma carpeta de archivo, que sea la que te lo organice, a esas pequeñas subcarpetas. Yo puedo coger la carpeta de proceso y decirle todo el archivo que caiga aquí, que tenga factura en el nombre, me lo mandas a la carpeta F. Y ahora ya la carpeta F le puedo decir, si tiene las palabras Manolo Pepefón, me lo pone en una subcarpeta con renombrada por año y mes, o renombrada por año, y ya está. Es decir, puedes aplicar la regla en el sitio que tú quieras. Es decir, no hay por qué hacerlo solamente en una carpeta. Y por límite de carpetas, pues todas las que quieras. Yo tengo un cierto número de facturas que me llegan ya hechas en PDF, digamos, de recibos más que de facturas, y que no son legibles y que, por lo tanto, pues o bien las paso por OCR, o bien, pues simplemente las tengo que abrir, porque además es un nombre de estos con números que no te dicen absolutamente nada, un patrón totalmente imposible de identificar, que yo creo que no saben ni los mismos que me mandan. Y entonces, pues ese es un poco el problema que tengo, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Si lanzarme a hacerle OCR a todo esto o dejarlo así. Y ahí tengo un problema de automatización, claro, porque... realmente el nombre no me dice nada y no tengo más remedio. Yo me encuentro con 15, 20, 25 de estos y los tengo que abrir para saber lo que hay dentro. Pero el problema está en que tienes que encontrar tu método. El método no te lo tiene que dar nadie, se me refiero. Yo, por ejemplo, a mí las facturas que me llegan en formato imposible. O sea con nombres imposibles que no sabes exactamente qué es lo que son. Entonces yo lo que hago es que con la barra de espacio abro, con el Keep View veo qué es lo que es, yo digo Manolo, o sea, tengo que ver la factura para saber qué es lo que es. Es decir, en algún momento voy a tener que verla. Entonces, simplemente lo que hago es eso, aplicar el nombre más corto posible y a partir de ahí lanzarlo a la carpeta de proceso. Sí, sí. Entonces, en un momento dado tienes que abrirla para verla, ¿no? O, no sé, es decir, llegar a la factura. Sí, hay una intervención, sí, claro, lógico. Sí, sí. Entonces, lo que aprovecho es para esto lo veo, no voy a volver a tener que verlo más seguramente, salvo que dentro de 2 años pase algo y digan, no, es que usted no pagó la factura de agosto. Y digas tú, hostia, ahora busca la factura de agosto de hace 2 años. Salvo para una historia así, son cosas que no vas a tener que volver a ver. Entonces tú abres, miras, te han cobrado lo que es, compruebas que en el banco efectivamente han pasado esa cantidad y no otra, y la archivas y se acabó y te despides de ella. Entonces, yo el OCR te digo, salvo para búsquedas que tú quieras hacer por Spotlight, pero para eso te sirve poner el nombre como tú quieras. Porque yo, por ejemplo... Sí, claro. Yo jugué una vez a poner a utilizar los comentarios de Spotlight para aplicar las reglas, que es otra cosa que puedes hacer. Sí, eso es lo que explicó David ayer y que parece muy potente, sí. Es potente, pero te lo tienes que currar. Y el problema que tienes es que tienes que ser consciente de que igual tú estás renombrando porque te olvidas y resulta que tú las reglas las tienes hechas a través de los comentarios de Spotlight. O resulta que tú en esos comentarios de Spotlight quieres poner otro tipo de cosas y no solamente las etiquetas. O sea que... tienes que ser un poco consciente de eso y sobre todo digo en este caso aquí más que nunca papel y lápiz, saber exactamente qué reglas tienes, dónde las estás aplicando y cómo las estás aplicando y de vez en cuando repasar, es decir, para ver que todo va bien. Sí, sí, no, es potentísimo y me estoy poniendo ya, o sea, en ello estoy. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Bueno, ¿qué más me cuentas, Manolo? Bueno, pues aparcado una vez ya el tema de Hazel, que yo sé que tú vas a sacarle punta y que me descubrirás sí, quizás un montón de cosas. No te has librado, o sea, me habéis metido en esto y ahora te haré preguntas y esas cosas. Pues nada, ya sabes, aquí soy yo, ahí está David, y cada vez que te pregunte esto, ¿por qué esto pasa así? ¿Por qué esto pasa asado? Tú piensas que Hazel es tu madre. O sea, sí. No le preguntes para qué sirve ese cable, pero ella te puede decir que lo ha puesto en tal cajón porque tú le has dicho que se lo guarde. Pero por lo que vi ayer, lo peor no es eso, lo peor es cuando se supone que tu madre hace algo y no lo hace y te preguntas por qué, ¿no? Porque también las reglas a veces deberían, o tú crees que deberían aplicarse y no se aplican y no aciertas a ver el por qué, ¿no? Sí, pero que eso a mí me pasó cuando estuve dándole al Hazel, ¿no? Y no sucedía lo que yo pensaba que tenía que suceder, ¿no? Entonces vi que era muy importante la vista previa esa ayer, de ver cómo, antes de probar realmente las reglas, ¿no? Muy, muy útil. Básicamente sabes qué regla es la que se aplica. Uh-huh. Entonces, digamos que es muy sencillo, es decir, en el sentido de que ya sabes qué es lo que lee y qué es lo que no lee. Entonces, muchas veces lo que te falta es añadir cosas. Yo, por ejemplo, lo tengo hecho para las series, ¿no? Uh-huh. Las series se descargan y yo me miro los subtítulos, voy mirando. Muchas veces el tema de tener automatizado el tema de los subtítulos me ha dado problemas en el sentido de que los pillan los primeros que salen. Y normalmente los primeros que salen no suelen ser los más buenos. Uh-huh. Te encuentras. Ya no es que te encuentres cosas que digas. O sea, que unos subtítulos estén en español latinoamericano no es un error de los subtítulos. Es que los subtítulos son latinoamericanos. Uh-huh. Pero hay veces que son estos subtítulos que ni son latinoamericanos, ni son el castellano de España. O sea, es una especie de español neutro. O sea, y ya ni siquiera es español Google, que lo lees y dices, no tiene sentido nada de lo que estoy leyendo. Entonces, muchas veces esos subtítulos así que se pillan rápido por motores o por aplicaciones de búsqueda suelen ser bastante malos. Entonces, yo lo que hago es que tranquilamente al día siguiente o cuando pasan un par de días hago la búsqueda y veo la calidad de esos subtítulos. Uh-huh. Y veo sobre todo de dónde vienen. Y bueno, pues los subtítulos te los renombra exactamente igual que los capítulos. Ya sabes que los capítulos suelen venir con un montón de etiquetas sí, sí. Según el grupo que lo ha ripeado. Uh-huh. Todo con todos los nombres vienen con puntos intercalados, no tienen espacio. Uh-huh. Entonces, yo tengo un flujo de... bueno, tengo un servicio de esto de Automator que cuando tengo el episodio y tengo el subtítulo... pues lo que hago simplemente es que le doy este servicio de limpiar texto, que lo único que hace es quitar los puntos de... O sea, quitar los puntos, las barras bajas y toda esa historia. Las quita, las limpia, se te queda el título normal. Y en el momento que bueno, con otra regla de Hazel, en el momento que él ve que hay algún archivo dentro de esa carpeta que no tiene puntos ni barras bajas en el nombre, lo procesa y lo mueve. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, las puedes hacer. Si lo automatizas todo, te puedes encontrar con esos problemas de calidad. A partir de ahí, pues utiliza reglas que te pueden decir, bueno, pues esto contiene el nombre, yo qué sé, pues Vikings. Pues si contiene el nombre Vikings y es un SRT o es un archivo de vídeo, pues lo muevo a la carpeta Vikings, por ejemplo. O yo qué sé, un título más complejo. Yo qué sé, Anatomía de Grey. Por ejemplo, me viene a la cabeza. Pues nada, si contiene el nombre este, Anatomía y Grey, pues perfecto, para adentro. Pero que contenga los dos, porque puede ser que el título de un capítulo de otra serie contenga claro. Grey y me lo mueva ahí dentro. Y eso te pasa claro. Algunas veces. Entonces, al empezar a complicar un poquito esa regla, hace ese tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces, ¿copias eso a tu NAS? Eso lo copia el NAS. Todo eso lo hago en NAS, sin problema. Ahora con los cables que monta un poco más rápido, tengo menos problemas. Uh-huh. Antes sí me da problemas de montaje. Perfecto. Muy bien, bueno, tenías otras cosas, ¿no? Preparadas por ahí. Por aquí 500.000 cosas. Hoy, ¿te acuerdas? Bueno, ya estuvimos hablando un poco así por encima con mis problemas con el MacBook, con ese arranque en 50 segundos. Sí, sigues más o menos por lo que veo. He seguido dándole duro. Hay mucha gente que odio por ahí, pero en fin, te contaré por qué. No, el tema está en que los problemas siguen siendo lo mismo, el arranque de 50 segundos. Al final ha llegado a... Bueno, pues creo que lo único que... Obviando el tema del hardware, lo único que me quedaba por hacer en cuanto a software era hacer una reinstalación completa desde internet. Uh-huh. Y eso fue lo que hice. Me cepillé mi disco duro y... ¿Eso lo hiciste desde la última vez que grabamos? Sí, sí. Ajá. Sabes que tengo la semana, la tuve así, sí. Entre el lunes y el martes me volví loco. Uh-huh. Y todavía ando instalando alguna licencia de algún programa o ando... ¿Y? ¿Tu arranque? Mi arranque 50 segundos. Madre mía. Eso no cambia. Pero, incluso los primeros reinicios, siempre está así. No es que se vuelva peor con el tiempo, sino que es así. Siempre 50 segundos. Desde el primer arranque, desde una cuenta nueva que haga, sin absolutamente nada, 50 segundos. El problema no es de... Entiendo que no es del disco. Entiendo, tengo clarísimo. Aún no habiendo cambiado, la única prueba que me queda por hacer es cambiar la RAM y cambiar el disco, que es lo único que quiero cambiar. Claro. Pero te digo que esta semana, recordando a esta gente que odio y muchísimo, un colega por Twitter me decía que él por fin había resuelto pasando Onyx, pero supongo que será esas tipo de soluciones que duran un rato y que te duran dos o tres arranques y ya está, que él había conseguido arrancar con su MacBook Air de nuevo y que arrancaban esos 10-12 segundos que tenía que arrancar, pero que él tenía los problemas de apagado. Es decir, que en apagar el ordenador pues tardaba eso, 20, 30, 40 segundos. Lo que le dije fue, digo, prueba simplemente a quitar la sincronización de documentos de iCloud, si no la utilizas, y verás cómo arranca, verás cómo apaga mucho más rápido. Y me dijo en 2 segundos, dice, sí, dice, apaga, apaga ya, le das y apaga, automático, instantáneo, 1 segundo. El problema es que esto no persiste, no perdura y tiene que ser alguna cosa de software que hace que esto se ralentice. Los discos, los Samsung, los 830, los 840, son los que está montando Apple. Cuando tú pides un equipo con un disco SSD, te viene monta esos discos. O sea que el problema claramente no es por una incompatibilidad del disco, tiene que ser por algún otro tipo de incompatibilidad. Pero no sucede en todos los equipos, como hemos visto aquí, ni mucho menos. No hay patrón identificable. Ya, pero que no haya patrón identificable no quiere decir que el problema no sea de software. No, por supuesto, por supuesto. Me refiero, hay otro problema que tienen los equipos con dos gráficas y es que cuando aumenta la intensidad, aumenta digamos la carga de trabajo que tiene que hacer el equipo y necesita tirar de la gráfica gorda, cambia automáticamente de una a otra, ¿no? Y tiene siempre por defecto puesta la que menos consume para que la batería dure más. Pero cuando tienes que hacer una cosa de mayor envergadura, pues cambia la gráfica. Bueno, pues ahora aquí cuando salta la gráfica, te cambia el patrón de color de la pantalla, te lo cambia. Uh-huh. Y te pega como un flashazo, un flash azulado, que yo no lo habían comentado en el correo de charla. No había preguntado a alguien que por qué le pasaba eso cuando abrían aplicaciones como Pages, Numbers o iMovie y cosas así. Pues eso pasa si te metes en los foros de Apple pasa y le pasa a equipos que no tienen nada que ver unos con otros, tiene que ser algún tipo de glitch, de error, de fallo en el software que tienen que depurar y tienen que limpiar para que eso no pase. O sea que te encomiendas ya una actualización del sistema, ya no te queda otra cosa. Sí, porque primero no tengo un disco duro SSD para probar. Pero si lo tuviera, bueno, pues ya está. Cogía mis destornilladores, abría, cambiaba, hace un reinicio y eso sí es rápido. Pero el problema es que no lo tengo. Entonces la única alternativa que me queda es esa. Esperar a que la solución llegue por software. Y te digo, lo que me consuela, entre comillas, es ver que otra gente con MacBook Pro de 13, de 15, con MacBook Air, le pasa exactamente igual. Gente con SSD que tiene esos problemas. O gente con los nuevos iMac que también está teniendo ese tipo de problemas con algunas unidades. No creo que sea una cosa intrínseca de los discos en sí, sino que sea un problema de software, de algo que hay que te digo que no limpian, que no depuran y que es lo que provoca el fallo. Yo te digo, son 30 segundos de mi vida que pierdo todas las mañanas. he perdido más tiempo buscando soluciones en foros en inglés sin encontrar absolutamente nada. Así que Luego el rendimiento del disco es el que tiene que ser, ¿no? Sí, sí, o sea, el rendimiento es brutal. O sea, te digo, o sea, yo no, a la hora de editar y charlas, por ejemplo, que bueno, pues son, sobre todo cuando editamos con David, que son ya son tres pistas gordas de voz. Si encima después es un episodio en el que meto pues muchas promos y hay muchas cositas por ahí puestas en segundo plano y tal, joder, pues igual es un proyecto en el que manejas 7-8 pistas. Y con el iMac no podía, o sea, me costaba mucho trabajo, es decir, cada 2x3 veía la pelotita de playa y tal, o a la hora de exportar era una cosa eterna, de darle a exportar y vete a comer, y cuando vuelva ves qué ha pasado. Con esto no te digo que es instantáneo, pero que tarda muy poco. Y cuando son cosas cortitas, como una cuña que haga, pues yo qué sé, los trending podcast de Gema, eso me lo exporta en así, prácticamente instantáneo. Entonces, eso lo nota, la velocidad de escritura, eso de que te escriba a 400 y pico mega, eso se nota. Claro, claro. Entonces, muy bien. Contento por esa parte. Pero bueno, el uso de este MacBook Pro ha hecho que yo cambie cosas, sobre todo porque, bueno, ahora sigo teniendo el iMac, por circunstancias, sigo teniendo el iMac en casa, pero la idea era que no estuviera y yo estaba preparado para ello. De hecho, estoy preparado para que esto desaparezca de un día para otro de casa. Pero el tema está en que, bueno, pues me tuve que poner a probar aplicaciones, a hacer algunas cosas, a hacer algunos cambios, algunos ajustes. Y una de las cosas que más me preocupaba era el tema de iPhoto. Yo no sé, iPhoto, ¿tú cómo lo tienes? Si tienes toda tu librería... No tengo nada en iPhoto ahora. Lo tengo todo en Picasa. Lo abandoné, pero he tenido mis dudas en ese camino, es decir, lo hice muy convencido y alguna vez he tenido dudas, ¿no?, de si tenía que volver o no, pero bueno, en ello, de momento sigo con Picasa. Cuéntame, ¿por qué? Pues, yo te cuento, yo sigo en Picasa, porque no cancelé a tiempo el pago de la... ¡Anda! Así que por otro año... El dios Google se ha vengado de tus yo palabras. De hecho, lo estaba esperando. Digo, tiene que llegar la renovación. Digo, cuando llegue la corto ya está. No es que tiene que llegar, es que ya había llegado y no me había dado cuenta. Como 15 días antes. Yo miraba hacia adelante y la respuesta estaba 15 días atrás, no 15 días adelante. Total, que no quieres Google y tienes un año más de Google, ¿no? Bueno, pues nada. Mantendré mi backup en la nube durante otro año y tendré un poco de tranquilidad y de paz mental, que es para lo único que me sirve de momento. El caso es que, bueno, yo utilizo Picasa, pero yo solamente lo utilizo desde el mismo iPhoto para subir la fotografía arriba a modo de backup. Vale. Entonces yo eso lo sigo teniendo ahí. Pero, o sea, que la aplicación no la usas. No, la aplicación no la uso. De hecho, daría mi riñón por no tener que usarla porque, o sea, son de estas aplicaciones que o bien no se actualizan. Yo utilizo un plugin que tiene que estar bastante desfasado y que me da problemas. Por ejemplo, ahora, cada vez que tengo que subir las fotos, tengo que loguearme. Picasa sí ha habido varias actualizaciones en las últimas semanas, pero no es que lo abra mucho tampoco últimamente, pero vamos, sí que se me actualiza. Lo que sí yo vi, por ejemplo, el reconocimiento de cara era mucho más eficiente en Picasa, al menos cuando yo me pasé, ¿no? No sé si es algo que usas tampoco en iPhoto. En iPhoto sí lo uso, es decir, va por defecto. Cuando me acuerdo y tengo tiempo y me pilla un rato, pues yo qué sé, que no estoy haciendo nada en concreto, sino que simplemente estoy delante del ordenador o estoy escuchando podcast y digo, ah, pues tengo 10 minutos, voy a mirar. Y igual me meto en iPhoto y voy mirando algo. Pero lo utilizo, es decir, lo utiliza el sistema. Es decir, él solito pone sus caras ahí y me dice, ¿quieres reconocer cara? Pues venga, y me meto dentro y voy seleccionando. Pero te digo, no le doy... O sea, le doy el uso cuando voy buscando algo concreto. Entonces, tengo que buscar una foto de Gema, de no sé qué, una foto de mi madre o de mi hermana o de quien sea. Y me meto ahí y voy a buscar a través de las caras. Es decir, eso sí es cómodo. El caso es que, yo te digo, yo no utilizo Picasa como tal, es decir, lo utilizo como herramienta online para mantener las cosas arriba en orden. Desde que yo, por ejemplo, activé el acceso este en dos, la autorización en dos pasos de Google, ¿sí? Es un coñazo insufrible. Yo no sé si tú la estás disfrutando o no. Sí, y no tengo problemas, pero... ¿Con qué tienes problemas? No tienes problema. No limpies la caché de tu ordenador, no borres las cookies, pases Onyx o Cocktail una vez cada 20 o 30 días, porque como cada vez que lo hagas te dirá, este ordenador es nuevo, tienes que identificarte en dos eso pasos. Sí. Pon eso, el eso cada vez. Por ejemplo, yo utilizo en iPhoto un plugin para subir las fotos a Picasa. Y cada vez que tengo que utilizar el plugin, tengo que loguearme. Y cada vez que me logueo, tengo que poner un pin. Sí. Entonces, es divertidísimo. Sí. La seguridad es lo que tiene. Sí, pero fíjate, sí. Al final han terminado implementando eso en muchos servicios, porque yo creo que es el procedimiento que más seguridad ofrece, ¿no? No sé si en WordPress también está ahora mismo, porque WordPress ha sufrido también muchos ataques. Uh-huh. Y bueno, es verdad, ¿no? Cuando sufres ataques como hemos sufrido aquí, pues no dudas en implementar todas estas cosas, ¿no? Porque te dan tranquilidad, pero es verdad que en el uso diario, pues pueden ser un poco... Hombre, sí. yo te digo, desde mi ordenador, desde mi cuenta de iPhoto, no sé, que una vez así en random me pidas el acceso, vale, sí. Pero cada vez, cierro el programa por lo que sea, vuelvo a abrirlo porque tengo que importar 14 fotos más o un álbum nuevo y tengo otra vez que volver a hacer la autentificación en dos pasos. Eso es porque ellos, en este caso, por ejemplo, el plugin de iPhoto no les da la gana de actualizarlo. Entonces, si lo actualizaran y lo integraran un poquito más, o sea, el plugin este de iPhoto básicamente es una posibilidad más que tienes en la exportación, que no es más complicado. Es decir, tú no lo ves en tu iPhoto. Pero bueno, el caso es que yo sigo utilizando la librería, es lo que me gusta utilizar para tener las fotografías sincronizadas en los iPhone, ¿no? Y bueno, pues cada vez que sincronizo, pues yo quiero que mi álbum se vaya moviendo y yo ir viendo las fotos y demás. Y bueno, pues lo que yo encontré es que teniendo 250 gigas de espacio en el disco duro, si ya partía de base con una librería de iPhoto de unos 80 gigas dentro, prácticamente la mitad de mi disco duro iban a ser fotos. Si a eso le sumaba después la librería de iTunes, mismos problemas. Es decir, prácticamente me iba a cepillar todo eso con dos librerías. Entonces tenía que hacer algo con ella. Y lo que hice fue buscar una solución. La solución la encontré en forma de iPhoto Library Manager, que es una aplicación que lo que hace es que te permite pues trabajar con varias librerías de iPhoto. Uh-huh. Yo quería haberte contado esto allá por enero. Sí, sí, sí. Lo recuerdo haberlo visto en un guión por ahí. Ya sabes, esas cosas. La moto, tal, accidente. Esas cosas que han pasado. El tema es que utilizando esta aplicación, iPhoto Library Manager, pues lo que yo consigo es que mi biblioteca de iPhoto, que quizá era un poco grande, un poco pesada, aunque se movía bien con el MacBook, se movía mucho mejor que en el iMac, pues yo la verdad es que no tengo necesidad de... Cuando empecé a tener fotos digitales, allá por 2005, 2006, tengo fotos, bueno, 2004 también había algunas. El tema es que desde ahí hasta aquí, quizás no siempre tengo necesidad de buscar o de ver esas fotos de 2004. Entonces, la solución a la que he llegado es quedarme con el último año, año y medio de fotografía en local, o sea, en la librería que llevo en el MacBook, y el resto de fotografía dejarla en una librería grande, una librería gorda, donde tengo toda mi librería. Uh-huh. Entonces, ahora mi librería de foto pues pesa mucho menos. ¿Y la otra la tienes en un disco externo, entonces? La otra está en un disco externo. Uh-huh. Bueno, está en un disco externo duplicada la suficiente para que yo esté tranquilo. Me imagino. Pero me refiero, o sea, la tengo en un disco, o sea, está como base, está duplicada en un disco Firewire que tengo en el escritorio, al que conecto y hago copias de documentos y algunas cosas, y después en un disco duro portátil externo, que es el que utilizo cuando me lo llevo. Cuando saco el ordenador fuera de casa y tal, y si en un momento pues te dicen saca la foto de no sé qué, enchufo el disco duro y se ponen y se ven. O sea, lo que hace ese programa, digamos, el trabajo que te hace es separarte tu librería en el número de librerías que tú quieras. ¿Es así? Sí, es decir, te da esa posibilidad, pero básicamente el programa lo que hace es que te da la posibilidad de que tú trabajes con diferentes librerías. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues tú puedes crear una librería nueva que la llames archivo, y en esa librería nueva pues tú puedes pasar fotografías de una librería a otra. Decirle, quiero que estas fotos me las pongas aquí, quiero que esta otra foto la deje en esta otra librería, y puedes hacer tantas librerías como creas necesario. Yo digo, yo... Y entonces, cuando arrancas iPhoto, pulsas Alt para pasar de una a otra, o sí, como... Sí. Si haces eso, es tan sencillo como eso. Y si no, si lo haces desde la interfaz de iPhoto Library Manager, pues simplemente el programa fundamentalmente lo lanzas poco, es decir, lo lanzas un par de veces o tres, lo lanzas cada vez que... Es decir, si yo, por ejemplo, esto lo hago dos veces al año, pues lanzaré el programa dos veces al año. Es decir, le diré, pues mira, la foto de los últimos seis meses me la pone en el archivo y esta foto me la borro de mi librería local porque ya no las quiero. O sea, que te hace, digamos, la separación y luego la gestión. Es decir, tú puedes, desde ese programa, pasar una foto o una serie de fotos de una librería a otra. Es lo que te permite. Sí. Vale. Y luego, pero lo demás lo sigues haciendo con iPhoto. Es decir, arrancas iPhoto. Si quieres arrancar desde una librería que no es la última que abriste, pulsas Alt, eliges la que sea y ya está. Y tú funcionas así, ¿no? Sí. O vale. Tú imagínate, por ejemplo, que utiliza tu librería local en la que vas poniendo y sacando cosas o en la que lo que hace es añadir cosas y después tiene esta otra librería que la tienes en un disco duro aparte y en la que haces un backup incremental. O sea, imagínatelo como eso, como un backup incremental en el que tú dices, bueno, pues las fotos que tengo aquí de finales de 2012 las quiero sacar todas, las fotos de 2012 las saco y las pongo en el archivo. Y me quedo solamente con la foto de 2013, por ejemplo. Pues una vez que las tengo en esa librería de archivo, yo en mi librería local las puedo eliminar. Siempre hay colecciones de fotografías que mantienes, pues yo qué sé, pues la boda, algún álbum que has imprimido y que pues te ha quedado una colección chula, pues te quedas con ese tipo de álbum o con selecciones inteligentes de fotografía, te las quedas, las mantienes. Son pocos gigas de fotos, pero después básicamente lo que lo tienes para tu día a día, es decir, ver qué has hecho este mes o ver qué has hecho este año y poder verlo en fotos. Y yo utilizo esta otra librería como backup, es decir, todo va ahí, sí, todo termina ahí. Perfecto. E igual, por ejemplo, lo que hemos hablado, no sé si alguna vez lo hemos hablado también con el mail. Coges el mail y bueno, pues yo voy archivando el correo de 2007, pues no lo quiero yo para nada ahora mismo. Lo archivo, lo comprimo, y lo saco y lo puedo borrar donde quiera. Si en algún momento tengo necesidad de buscar algo en concreto, me iré a buscar ese buzón. Pero si no, puedo pasar perfectamente de él. Pues con la foto es exactamente igual. Es decir, básicamente a la foto sabes las que ha hecho. Los eventos gordos de tu vida, las vacaciones y demás, eso lo tienes localizado en el tiempo y sabes cuándo lo ha hecho. Quizá tener fotos del día a día, que son las que sacamos con el teléfono, con el iPhone, prácticamente a diario, quizás esas te importe menos, tener una foto de esa hecha en 2009, por ejemplo. Yo quise decir que yo no le doy, o sea, no es que no le dé valor, pero vamos, que no le doy el mismo valor que otro tipo de fotografía. Entonces, ese programa es de pago, ¿no? Ese programa es de pago, pero si me preguntas cuánto, pues ya te digo yo que no me acuerdo, porque hace mucho tiempo que no lo... Si no te acuerdas, que no ha sido muy, muy doloroso. Pero entre 20 y 30 dólares. Ah, o sea, ese tipo de programas que no. Es un pago que hace a gusto, porque te digo, te soluciona una papeleta, sobre todo porque puedes tener una librería grande, que te digo, en mi caso yo considero grande 80 gigas, habrá gente que tenga mucho más que yo, y te digo, te soluciona una papeleta. En el sentido de que no tienes que cargar con todo eso, sobre todo cuando tienes un disco duro SSD, y que ahí empiezas a notar que el espacio cuenta. ¿Se vende en la Mac App Store ese programa? Se vende fuera. Fuera, pues vale. Yo lo compré fuera. ¿Y tienes un programa de prueba para poder...? Sí, tiene las posibilidades de probar. Interesante, entonces, perfecto. Eso, échale un ojo, que siempre, siempre viene bien. Bueno, pues cuando yo estaba en estas con mi librería de... Bueno, otra de las cosas que hace, que he estado por ahí leyendo, he estado mirando, y la verdad es que yo a mi librería de iFoto, pues siempre había encontrado por ahí en algunos sitios algunos scripts, algunas cosas de mantenimiento que poder hacerle a la librería, como para compactarla, como para repararla, porque siempre podías tener algún problema. O podía, yo qué sé, pues ver que la cosa crecía de tamaño y no sabes muy bien por qué. Pues yo lo que me di cuenta era que muchas veces, al haber varios iPhone en casa que hacían fotografía y que se sincronizaban con iFoto, había muchas fotografías duplicadas que me encontraba. Entonces me hice con una aplicación pequeñita que se llama Duplicate Annihilator, que yo no sé si la conoce. No. Bueno, pues esa aplicación pequeñita básicamente lo que hace es que en base a unos algoritmos que ellos tienen, te encuentra duplicado de fotografía. Uh-huh. Tú le puedes decir exactamente qué tipo de algoritmo quieres que aplique. Tú seleccionas uno u otro. Básicamente pues le das a realizarlo y de esas cosas que tardan mucho, que tú le puedes decir a tu ordenador, cuando acabes te apagas, que ya lo veré yo mañana cuando encienda, porque la cosa tarda. y son este tipo de aplicaciones que la utiliza la primera vez, encuentra un montón de basura o un montón de duplicados, que lo único que hace es que le aplica una etiqueta en el nombre y te dice que son duplicados, y ahí ya pues tú mira, y si realmente te fías del programa y ves que realmente esos duplicados son duplicados, pues empiezas a eliminarlo. ¿No se equivoca? No. Yo no he encontrado con ninguna foto que se equivoque. De hecho, ¿y las repasas todas antes de borrarlas? Sí. Yo repaso, le doy el ojo y repaso, y hay veces que la primera vez siempre el daño es el más gordo, porque es cuando quita un montón de fotografías que o bien te has descargado o que te han mandado por mail y que están en varios sitios y al final siempre acaban en iFoto, no sabes cómo, pero siempre acaban en iFoto. Pero en iFoto no había ya un reconocimiento de duplicados. Hablo así de memoria, ¿eh? Hace mucho que no lo toco, pero recuerdo alguna vez importar, no sé, igual era por el nombre, no lo sé, pero... Sí, pero puede ser por el nombre, o que te diga, estas fotos ya se han importado, pero hay veces que o bien tú creas duplicados para edición, que puede ser que tú los crees, o bien, pues, yo qué sé, tu iPhone hace la foto, la numera o la nombra de una forma, y las que te pasan por otro sitio y las guardas en la biblioteca van nombradas de otra. El tema es que no sé cómo te apañas, pero la primera vez que pasa un programa de esto, hay duplicado, Flip. Hay mucho duplicado. Sí. Entonces, la limpieza te la hace. De hecho, el iPhoto Library Manager, una de las opciones que tiene es encontrar duplicado. Y bueno, yo se lo, como yo ya lo había hecho con Duplicate Annihilator, pues bueno, pues no encontré prácticamente nada. Entonces, esa fue una de las soluciones. Otra de las soluciones, el programita este, el Duplicate, te encontrá también los thumbnails, las previsualizaciones que hace iFoto. Pues esas muchas veces se corrompen o te crea una cantidad brutal de ellas. Y bueno, pues eliminando estos thumbnails, pues también consigues ganar espacio, eliminar basurilla. Y cuando tengas necesidad de generar nuevas previsualizaciones, pues el equipo lo hará y te eliminarás también duplicado de eso. ¿Pero tienes una estimación de lo que te has ahorrado con esos dos programas? ¿En espacio, quiero decir? No lo sé, pero varios gigas. O sea, te digo, no lo sé porque no lo recuerdo, porque lo hice hace mucho tiempo. Es decir, esto es una cosa que quizá hice lo del Duplicate Annihilator, igual fue hace ya un año o más, o quizá más. Es decir, fue esa utilidad que vi por ahí. Ya sabes que de vez en cuando en los blogs sobre Apple siempre aparece algún post así random, de vez en cuando, hablando de librerías de iPhoto que se corrompen y de la reparación que puedes hacer, tal, que si hago mucho cuidado. Pues una de las opciones es decir, es tú hacerlo así, hacerlo con las herramientas que tiene el sistema, o buscar alguna alternativa fuera del sistema que te lo limpie, que te lo haga bien. Y te digo, esto es como esas aplicaciones que utilizas, por ejemplo, para iTunes, para renombrar todos tus temas, para buscar las portadas, para poner todos los metadatos bien. Lo utiliza una vez, lo utiliza durante una temporada y después te olvidas de él. Porque una vez que ha hecho su trabajo, si lo ha hecho bien, ya serás tú el que tendrá mucho cuidado cuando incorpores cosas a tu librería de iTunes, de que todo esté perfectamente nombrado, etiquetado, metadateado y demás. Sí. Perfecto. Recuérdame ese nombre complicado de esa aplicación, segunda. La segunda se llama Duplicate Annihilator. Ajá, vale. Estas son dos. Bueno, pues si yo tenía problemas o me planteaba problemas con esta librería de iFoto, que era grande y que crecía, me planteaba después lo mismo con la librería de iTunes, sobre todo. Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer, es el paso lógico. Ese es el paso lógico. Bueno, pues el paso lógico era buscar en el mismo sitio donde había encontrado estas soluciones, y el mismo de iPhoto Library Manager tiene una aplicación que se llama PowerTunes, que yo en su momento, pues no sé por qué, ignoré por completo y pasé por alto. Y me puse a buscar por otro sitio y aparecí en las manos de TuneSpan. Sí. Y eso fue lo que yo empecé a utilizar, hasta que un día me dio un siroco así grande y cogí y hice una limpia, una criba grande en la librería mía de iTunes y la dejé mucho más reducida. ¿Pero una criba de qué? ¿De música? ¿De aplicaciones? ¿De qué? ¿De todo? Ese disco, por ejemplo, que tú ripeaste para tu mujer, de Whitney Houston, que nunca has reproducido y que a ti te da cierto... que dices, esto que es, cada vez que salta la reproducción aleatoria... Y si, y si, Y si ripeas para tu suegra, ya ni te cuento lo que tienes en tu biblioteca. Y si tu madre tiene un coro y canta, ni te cuento lo que salta en tu librería de iTunes, Philip. Entonces hubo un día que yo dije, vamos a ver, ya sabes que te puedes poner en iTunes a hacer lista inteligente y a decirle, quiero que me pongas canciones que no he reproducido nunca. Y ve una pila de canciones que no he reproducido nunca, gigas y gigas de canciones que no he reproducido nunca, ni ya sabes tú que no vas a reproducir. Salvo que los dioses de la reproducción aleatoria te los traigan a tu altavoces. Entonces empecé a eliminar, sin piedad ninguna. ¿Quieres escuchar algo? No apartar y a guardar en otro sitio, sino a eliminar. ¿Para qué? Esto de que tú dices dentro de 5 años dirás, pues tengo una librería de iTunes de 200 gigas. Claro, la mitad es mierda. O sea, la mitad es mierda que no escucha y que no quiere volver, que la tiene aparte porque no quiere volver a escucharla. Entonces, o sea, hice un ejercicio de honestidad y traté de quitar lo que no. No echas nada en falta desde entonces, ¿no? No, pero absolutamente nada en falta. De hecho, después continué abundando en mi ejercicio de honestidad y toda aquella música que yo no había comprado, me deshice de ella. Y bueno, pues me quedé con mis pocos discos comprados en formato digital, me quedé con mis pocos discos ripeados por mí, que ahora están durmiendo el sueño de los justos en alguna caja del trastero. Ajá. Y bueno, pues es decir, la cantidad de música que yo tenía, que podía ser bastante más grande, ahora pues está concentrada en unos, creo que son 10, 12 gigas de música, que es la que realmente escucho. Los vídeos que yo tengo ahí, o sea, los vídeos familiares y demás, pues son unos poquitos, que son los que menos. Hay alguna película que conservo ahí porque o bien o son documentales o son algún tipo de vídeo así un poco más difícil de encontrar por otro medio y los mantengo ahí porque son poquita cantidad. Y después, bueno, pues la serie de televisión, eso ya al final terminé por sacarlo y dejarlo fuera de la librería y al final pues como a través del Apple TV, del NAS y demás, bueno, pues ya digamos claro. Que prescindo de iTunes para eso. Entonces he ido reduciendo el tamaño de la librería, pero yo me encontraba con que tenía una cantidad de podcast, en el Mac solamente están los podcasts en formato vídeo, que son los que veo en el Mac. Y la cantidad era gorda, es decir, la cantidad en gigas de vídeos, de tutoriales, era demasiado grande. Entonces, desde la suscripción de Tacito, cuando la tuve al principio y demás, que ahí conservo un montón de vídeos de él, a otros screencasts y demás, pues entonces ahí estamos ya hablando ya de varias docenas de gigas. Entonces, llevar eso siempre encima, en el portátil, incluso en el escenario en el que yo tenga que irme fuera a algún sitio y tal, no voy a necesitar un screencast mientras esté de vacaciones. O no voy a necesitar un screencast mientras esté, yo qué sé, en cualquier sitio por ahí, ¿no? En casa de mi suegra o en casa de mi madre. Pero el NAS es perfecto, ¿no? Para guardar esas cosas. ¿No? Eso es. Es decir, para esas cosas, te coges una aplicación de este estilo, como TuneSpan o como PowerTunes. Bueno, PowerTunes lo que te dejaba era hacer varias librerías y gestionar varias librerías de iTunes, ¿no? Que te, eso no lo vi en su momento, o quizá en su momento le vi menos lógica a eso, y si le vi más lógica a partir los contenidos y simplemente decir, bueno, pues lo quiero tener todo centralizado en una librería, lo que pasa es que voy a decirle a mi librería de iTunes que estas películas están en tal sitio y a través de digamos de TuneSpan si lo puede gestionar. Entonces, mucha cantidad de información que no necesito tener encima la tengo fuera. Entonces, es como mantiene tu librería de iTunes, todo sigue igual, mantiene las puntuaciones, mantiene absolutamente todo, las listas de reproducción, todo lo que tengas creado, lo mantiene exactamente igual, pero te evitas el tener que cargar todo, o sea, con Entiendo. Todo eso encima, sobre todo cuando no lo necesitas. O sea que al final en tu iTunes tienes música, la que has conservado, tiene podcast, no tienes, pero los escuchas por el iPhone con aplicaciones, podcast en forma de vídeo ya tampoco, y ya está, y te quedan las aplicaciones del iPhone, me imagino, y se acabó. Y las aplicaciones, me imagino, conociéndote, que muy, muy filtradas, que hay unas dentro, pero hay muchas fuera que conservas en otro sitio. Hombre, ahí tengo que reconocer que lo que hice fue, pasé, cuando salió el bundle este de MacHaze, yo no había utilizado nunca el Clean My Mac este, uh-huh. y la primera vez que lo pasé me encontré una cantidad de aplicaciones duplicadas que tenía ahí, de versiones antiguas de aplicaciones y demás, sí. Acantonadas, que no sé cómo habían llegado ahí o cómo yo las había mantenido y no me había dado cuenta de eso, y me quitó bastantes gigas. No sé si igual fueron 8 o 10 gigas. Y yo muchos gigas recuperé también, sí. Entonces, eso lo eliminé, y lo que me planteé ahora, este tipo de contenido así, es sacarlo a una carpeta, o sea, cosas que sabes que igual vas a querer recuperar en algún momento, pero, o sea, o bien las tengo en el NAS y de vez en cuando repaso también ese NAS, o si no, muchas veces tampoco tiene mucho sentido. O sea, tener algunas aplicaciones que, es decir, aplicaciones que has pagado por ellas, por supuesto, tenerla guardada, porque nunca sabes qué puede pasar con ella, porque hay momentos en los que desaparecen y te hacen la puñeta. Sí. Y alguna aplicación que sabes que va a tener problemas. Por ejemplo, yo recuerdo la de App Shopper, que la quitaron de en medio, y si no es porque yo la tengo en local, pues no la hubiera podido seguir utilizando en el teléfono. Ahora ya han sacado la versión nueva y demás. La social esa, sí. Sí. Pero yo la seguía manteniendo. Alguna versión de aplicaciones de pago, pues siempre me gusta tener por ahí guardada, sobre todo cuando son cosas o especialmente caras o que usa mucho. O sea, yo, por ejemplo, un juego que me bajo, lo pruebo y lo borro, me da igual que esté ahí el backup. De hecho, una de las cosas que hago desde la misma librería de iTunes es ver qué aplicaciones hay ahí para eliminarlas. Para tratar de quedarme con las menos. Y ahora creo que tengo 10 gigas de fotos, de aplicaciones, que me parece mucho. Sí, todavía. Sí, yo es una limpieza que hago también de aplicaciones de vez en cuando. Pero esto, si lo dejas crecer, es tremendo. O sea, porque a pesar de esas limpiezas periódicas que hago, esto vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer. Y tienes que arramplar muchas cosas. Crece sin fin eso. Y luego actualizarlas y no sé si hay una forma mejor de gestionar esto, pero es verdad que probamos muchas cosas, o hay muchas aplicaciones que de repente son gratuitas, antes eran de pago, te lanzas a cogerlas, las pruebas y no te sirven de nada, ahí se quedan, y esto crece y crece sin parar. Hombre, yo hubo un ejercicio que hice una vez y fue, después de hacer un backup de todas las aplicaciones y sacármela al NAS, sincronicé mis teléfonos, todo perfecto, sí, tenemos todas las aplicaciones que utilizamos, no echamos de menos nada, no, perfecto. Desde la librería de iTunes te lo cepillas todo y lo borras todo. Y una vez que lo has borrado todo y que no queda nada, te vas a la carpeta de media de iTunes y ves qué queda dentro de esa carpeta. Y si no, o sea, en teoría no debería de quedar nada, pero siempre que te metas, aunque lo elimines todo desde iTunes, van a quedar cosas dentro. Entonces seleccionas todo, lo eliminas y se acabó. La siguiente vez que sincronices tu teléfono, lo sincronizas por cable y te dirá que querrá transferir las aplicaciones que tienes en el iPhone dentro. Las transfieres y tendrás en ese momento las aplicaciones que estás realmente utilizando. Estás usando, sí. Entonces yo veo eso más razonable, hacerlo una vez cada X, es decir, estas cosas que haces una vez o dos veces al año, y por lo menos limpiar un poco, porque digo, muchas veces igual tienes 20 gigas que no sabes dónde son esos 20 gigas y son aplicaciones del iPhone o del iPad o de lo que sea. Sí, muchísimo. Muy bien, eso lo hiciste cuando pasaste al SSD por aquello de ahorrar espacio y todas estas cosas, ¿o? Sí. La idea era ahorrar espacio y de vez en cuando, bueno, para hacer un poco esa limpieza de primavera y dejarlo todo un poquito más optimizado. Yo te digo que soy amigo de hacer una reinstalación de vez en cuando, de refrescar un poco el sistema o de replantearte un poco las cosas como las haces y tratar de quedarte con lo que utilizas. Te digo, muchas veces me pasa con la carpeta de aplicaciones. Muchas veces cojo y pongo la visión de esta de la última vez que ha abierto algo y hay cosas que hace años que no abre y que no las necesita. O sea, una aplicación que tienes que utilizar una vez o dos veces al año, vale, es normal, pero es que hay otras aplicaciones que las tienes ahí y no sé, no vas, o sea, si no eres ya un crack de Photoshop, no vas a serlo en el futuro, quizás. Entonces, si lleva 2 años sin abrirlo, pues igual no te merece la pena tenerlo. Aplicaciones que te bajas para probar, que las pruebas y después pasan los meses y no las has vuelto a abrir. porque utilizas otra en su lugar, no sé. Es decir, al final te tienes que quedar con lo que utiliza. Sí, sí. Teniendo un NAS, además, es perfecto para eso. Es decir, si no quieres borrar, pero apártalo de allí, ¿no? Si no lo usas, lo tienes archivado. Lo puedes recuperar en un momento dado. Pero sí, sobre todo programas así que iTunes, que se vuelve muy pesado, ¿no? En un momento dado, de abrir, de gestionar, pues se aligera mucho, sí, sí. Me estás recordando que tengo que hacer esto. No puedo hablar contigo. Tengo demasiadas cosas que hacer. Ahora ya tengo que... Me doy cuenta que, según estamos hablando, que hace a lo mejor un año y pico que no hago limpieza en iTunes. Y ahora ves la necesidad acuciante de hacerlo. Mira, yo no sé si sigue utilizando iTunes en la nube. No. Sigue utilizando. Bueno, pues, entonces, lo usé un año y se acabó. ¿Tú lo tienes ahora? No lo tengo. Yo te digo, de hecho, fue un poco después de aquello, de probarlo a través de ti, de tu cuenta. Uh-huh. Bueno, pues, no sé. No lo vi para mí, y te digo que escucho poquísima música, escucho fundamentalmente podcast, entonces no le veía tampoco mucho sentido en mi forma de utilizarlo, igual que Spotify. Uh-huh. Incluso habiéndolo tenido la cuenta premium y con ofertas de estas que tienes por las compañías, sí, de teléfono y demás, que lo tienes a mitad de precio, lo tienes por 6 euros, 7 euros, no sé. Es que tampoco, es decir, es que no, o sea, es que al final del día no lo utilizaba. Entonces, yo lo que utilizo, hay una aplicación de estas pequeñitas que ya utilizaba antes y que ahora, bueno, pues se actualizó y demás, que se llama Radium. No sé si la conoce. Me suena, sí. Bueno, pues Radium, una de estas aplicaciones hiper cara, que es muy cara para lo que es, porque es un reproductor de radio. Tienes estas aplicaciones chulas, tipo Spotify, tienes Radio, tienes, lo que sé, tienes Sirius, estas radios que son en streaming, que son de pago, de suscripción, y que supongo que están muy bien. Yo te digo, o sea, Spotify Radio o Group Shark están muy bien. Pero no siempre, o sea, yo soy muy mal DJ, yo como DJ me conozco, sé dónde están mis limitaciones, o sea, que son muchas, y sé lo que voy a poner. Entonces yo siempre acabo pinchando lo mismo, es lo que te decía. Lo mismo, nos pasa mucho, sí. A mí me gustaba mucho las FM porque ponía una canción que me gustaba y a partir de ahí no sabía lo que iba a escuchar. Uh-huh. Me gustaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago algunas veces? Cuando necesito algo de música, pongo radio, buscas emisoras, pues, ¿qué quiero escuchar? Jazz. Pones jazz, le das, te sale un listado de un montón de emisoras de radio, eliges la que más te guste y ya está. Y a escuchar. La hay con publicidad, con más, con menos. De repente empiezan a hablar en sueco, en inglés, en alemán, en lo que sea. Pero a ti te da igual porque tú estás escuchando música y estás disfrutándola. Esto mismo también lo puedes hacer a través de iTunes, que yo creo que es una cosa que mucha gente no utiliza. Tienes dentro de iTunes, tienes emisoras de radio. Y dice, pues quiero escuchar un poquito de música chill, para estar aquí tranquilito, escribiendo, leyendo y tal. Y desde el mismo iTunes lo puedes hacer. Pero bueno, esta aplicación, Radio, te da esa opción de poder hacerlo desde una aplicación que está integrada en el menú y es mucho más rápida, ¿no? O sea, te da algunas facilidades. De hecho, José María, por ejemplo, es una aplicación que le gusta mucho porque es totalmente accesible y él la disfruta. Es de las que tienes que pillar cuando baja de precio. No sé si bajó y la pusieron a un euro, a 3 euros o algo así, pero si no, de estas aplicaciones que te cuesta igual 20. O sea, es una aplicación cara. Cara para lo que yo entiendo que hace. Entonces te digo, yo lo suplo un poco por ahí. Y el tema de la música, yo ahora, por ejemplo, me he quedado con Jamendo. Desde que utilizamos Jamendo nosotros para la música del podcast, pues yo utilizo mucho Jamendo. Y hay muchas cosas que me quedo yo y que me las bajo y que me las escucho, sí, local. Sí, el Jamendo tiene mucho. Pero cuesta encontrar, quiero decir. Hay tanto que no sé si tendrían una mejor manera de organizarlo, pero te puedes pasar horas buscando y no encontrar nada de lo que tú estás buscando. Y a lo mejor llega otro día y encuentras muchas cosas. Yo muchas veces he buceado por allí y me he bajado muchas cosas y que tengo y que conservo y que me encantan. Pero es tan amplio aquello que muchas veces, o sea, o tienes mucho tiempo o realmente, no sé cómo lo haces tú, pero bucear en Jamendo es tremendo, te puedes pasar horas. Es como tirarte en apnea en un mar revuelto, no saben lo que va y lo que hay debajo, no tienen ni idea y va un poco así. Yo te digo, yo cada vez que alguien me dice, alguien que empieza con algún podcast o que está buscando música para un podcast y me dice, oye, no puedo encontrar música sin derecho y tal para esto, digo, Jamendo, digo, pero si escuchas algo que te gusta, bájatelo corriendo porque no lo vas a volver a encontrar. Uh-huh. O sea, salvo que tú te lo marques en tu favorito y sepas el tema, cómo se llama, el autor y toda la historia, no lo vuelves a encontrar. ¿Por qué no? Porque no sé si es que la parte social no es que no esté bien explotada por parte de ellos, sino que no está bien explotada por parte nuestra. Y que, uh-huh, o sea, que somos nosotros los que no enriquecemos esa comunidad de música de la manera que tendríamos que hacerlo. Porque si yo me dedicara a taguear la música que escucho, que me parece estupenda, pues igual a ti te resultaba más fácil. Decir, oye, pues yo esta música brasileña que he buscado de tal sitio me gusta mucho. Y le pongo su estrella o sus corazones o su lo que probablemente sea. Probablemente sea un problema de tagueado, efectivamente, porque cuando entras allí hay tanto, y además no son autores o intérpretes que conozcas, por lo tanto, pues, ¿dónde buscas? Pues por género de música. Yo busco así. Y sin embargo, buscas swing, por ejemplo, o buscas, y te encuentras de todo menos eso, ¿no? Está mal tagueado, sí. Pero sí, ya no es que esté mal tagueado, sino que está sobretagueado. Porque sí, tú dices, sí. No, yo busco swing, pero seguramente no tenga swing. Tendrá swing, jazz. Eso si es. Además tocan la trompeta, ponen trumpet. Sí. Te encuentras cosas totalmente incoherentes que no deberían estar en el mismo, en la misma categoría nunca. Y si ya, por ejemplo, hay música electrónica, bueno, pues a todo esto del swing le añaden música, o sea, todos los tags de música electrónica. ¿Por qué? Porque puede ser que este tío te esté haciendo un sampler o una sesión de chill out, sí, y ponga esa canción un trocito. Sí, sí. Entonces todas esas etiquetas van ahí dentro. Sí, sí, total, pero que es peor. Al final es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sobre taguear es peor que no taguear muchas veces. Hombre, ¿qué es lo bueno? Que yo sé que es una fuente inagotable de música y que te metes ahí y vas encontrando cosas. O yo, por ejemplo, estoy buscando y yo qué sé, pues a lo mejor Gemma y yo estamos buscando para cotidianos, para los cierres que siempre tratamos de cambiar la música que ponemos al final. Y yo busco y ella busca, vean, buscamos, venga, hoy vamos a poner una cosa más alegre, más no sé qué. Y escuchamos cosas como si yo estuviera buscando en Jamendo y ella estuviera buscando en otro sitio. Claro. O sea, no tiene nada que ver. O sea, O me sorprende, por ejemplo, cuando escucho podcast en los que escucho música, después ves las notas del podcast, la música que viene de Jamendo y dices, pero yo con esto no me he cruzado nunca. O sea, nunca, pero, nunca. Ni de refilón, nunca. Ni con el autor, ni con nada. Sí. Yo tengo la aplicación del iPhone que muchas veces, pues, cuando me pasa como a ti, ¿no? Se me agotan todas mis... O siempre pongo lo mismo y tal, y entonces buceo por allí y con mucha frecuencia encuentro cosas ahí que no hubiera encontrado por web. Y digo, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo funciona? Y sí, no sé si lo usas en el iPhone también, no, pero... en el iPhone no. Yo te digo, en el iPhone solamente podcast, en el Mac, te digo, o a través de Radium o a través de las radios de iTunes, me meto y busco. Entonces, en eso sí me gusta. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jus frimés, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton seul chemin, tu ne l'as pas manqué. No sé si tenías por ahí alguna licencia o algo. Tenemos por aquí cosas, sí. Tenemos por aquí todo. Tenemos, yo no sé si tú recuerdas un podcast, no sé si lo escuchas, un podcast así de tecnología que hacen unos chavalitos, así que están empezando. Parece que apuntan manera, unos tales infosicados, no sé si los conoces de algo. No sé quiénes son, ¿no? Un grupo de chavalines, ya sabes, estos amigos de la hamburguesa, de la asociación de amigos de la hamburguesa también. No sé si tienes algo. Eso ya me suena más. Va sonando algo más, ¿no? No sé si ayer estuviste en la comida por reunión. No pude porque ayer era demasiado... O sea, es más, salí pitando del taller, o sea que nada. Pues nada, yo estuve viendo... Apenas he visto alguna foto así furtivamente y no sé muy bien tampoco quién estaba, si había mucha gente. Y igual sabes más que yo, me puedes decir. Te hago un resumen, Felipe. Gente triste comiendo sándwiches vegetales, Coca-Cola sin plomo, café con sacarina. O sea, lo habitual, ¿no? Lo habitual, ¿qué te voy a contar? O sea, ninguno pasaba un control antidoping, o sea, un control anticolesterol, ninguno lo pasaba después de la comida. Pero en fin, bueno, pues yo recuerdo que en Infosicados tuve la oportunidad de escuchar una de las mejores entrevistas que he escuchado a un escritor. Y Ah, memorable aquel episodio, ¿te refieres? Sí, sí. Bueno, pues esto, señores, hablaron en su día y nos metieron el gusanillo, al igual que a mí, o nos despertaron ese gusanillo a mí y a muchos, hablando de, bueno, pues de cómo escribían, de cuál era su proceso, de qué manera lo hacían, de qué herramientas utilizaban. Y había una herramienta que utilizaban ellos, que se llama Scrivener, que sí. no sé si la conoce. Sí, la conozco y apenas he podido probarla esta semana. Uh-huh. Por lo que no puedo decir mucho, pero sí que es una referencia en este mundo, ¿no? Sí, sí. Por algo será, ¿no? En la referencia es el camino a seguir. Hay otra alternativa, seguramente. Alguna ahí también en Mac muy, muy interesante. Pero esta parece ser un poco que es como el estándar, como el canon. Es el Pixelmator a seguir, el Photoshop a seguir en esto de las letras. Y bueno, pues el tema es que yo desde aquel día, en estas ando, dándole vueltas al programa, ¿qué te permite? Pues te permite, digamos, básicamente te permite escribir y que no lo haga de una manera plana o que no lo haga de una manera en la que simplemente, bueno, pues te pones a escribir y a la hora de repasar o de controlar o de tomar nota, digamos que sea un poco todo caótico. Entonces, pues Scrivener te da la posibilidad de, si tienes que hacer algún texto largo, evidentemente no vas a escribir un Quijote, pero a lo mejor si tienes que hacer un trabajo largo, si tienes que hacer una tesis, si estás estudiando un máster y porque, bueno, ya sabes que tienes que mejorar tu currículum y tienes que hacer una tesina o una tesis y demás y hay que escribir cosas bastante largas y que requieren una estructura y que muchas veces, bueno, pues Scrivener te da esa posibilidad de estructurar todo, de verlo todo en conjunto, de ver qué cosas puedes mover, de qué cosas puedes mejorar. Y básicamente pues te da eso. Yo te digo, yo a partir de ese día puse mis ojos en Scrivener y bueno, pues a darle un poco de cera. No sé, si tú tienes por ahí algún proyectillo personal o alguna cosa, alguna inquietud que hayas tenido. Sí, tengo que investigar porque me imagino, yo te digo, apenas lo he abierto esta semana. No sé si tú le has dado mucho o no todavía. Yo le he dado, siempre tengo la sensación en este programa de que le doy menos de lo que yo quisiera. Uh-huh. Pero es porque no tengo siempre ese rato que tú digas, tengo una hora en la que no suena el teléfono, no me llama nadie, no tengo que hacer, no me llega nada así imprevisto y tengo una hora en la que sé que voy a poder sentarme aquí a escribir un rato a ver qué sale. Uh-huh. Pero digamos que entiendo, por lo que he podido ver por encima, que está muy, muy adaptado a esa labor, ¿no? Del escritor, iba a decir profesional, es decir, del que tiene una técnica de escritura, y creo que está enfocado a eso. A escribir, a ver cómo te digo, un proyecto, ¿no? Entonces. Sí, sí. Es decir, esto no es para escribir no es para escribir un artículo de un blog. Efectivamente. No es para escribir un diario personal, o sí, no lo sé, pero quizá esto sí es más para eso, para, te digo, pues, desde guiones de televisión, o sea, ese tipo de guiones de cine, ese tipo de cosas así, sí, tanto ese tipo de guión como un artículo largo, y por largo entiendo una cosa de varias docenas de páginas, que tengas que estructurar de una forma un poco especial, es decir, que tengas muchos apartados, muchos subapartados en el que quieras manejar. Es digamos que es esa técnica que me gustaría ver cómo viene reflejada en este programa. Hay varios tutoriales en web. En la página web de ellos tienes todos los tutoriales. Y muy visual, es decir, que es lo que me interesa, como tipo un tablón que tuvieras en la pared y tienes páginas de texto de aquí, de otro, y eso es lo que me interesa mucho, ¿no? La metodología de ese programa, que no he podido ver todavía. Con esto, lo que sí aprende a escribir de una forma más estructurada o a saber que eso que has escrito, o sea, es que quizá el problema sea que muchas veces pensamos que tenemos que escribir las cosas en orden, cuando las cosas no son en orden, sino que tú vas escribiendo piezas y después todas esas piezas que tú tienes... Es que la metodología, la técnica es importantísima, lo es casi todo, yo creo, para escribir este tipo de obras o de proyectos, ¿no? Entonces, es lo que hay que entender. Y eso creo que es lo que te aporta esa aplicación, ¿no? Que me gustaría ver en concreto. De hecho, la aplicación aparte de tener esa fama, tiene un precio, digamos, de cierto nivel, ¿no? O sea, que es un programa para el que requiera eso. No es para escribir cualquier cosa, evidentemente. Bueno, para curiosear o para experimentar, te basta con un documento de TextEdit. No te hace falta más. Lo que sí te ofrece esto es la posibilidad de que tú estructures, de que tú des forma, y sobre todo, por ejemplo, a la hora de que tú presentes tu trabajo, es decir, puedo hablar de el hecho de que todos estemos estudiando y mejorando nuestro currículum y haciendo máster y cosas de estas así, muchas veces te requieren un trabajo al final del máster, y un trabajo en el que tú tienes que poner ahí cierto empeño y tienes que hacerlo bien, y a lo mejor tienes que ordenar un montón de cosas y dar una estructura, incluso a la hora de exportarlo. Scrivener te ofrece las posibilidades de exportarlo en un montón de formatos, que tú lo hagas de la manera que tú quieras y que tenga un resultado que no sea el resultado que obtienes de ponerlo en Word o en un documento de Pages y darle a imprimir o a darle a exportar y que salga de una forma plana y que salga como salga. En fin, me imagino que hay varias técnicas de escritura, me imagino, pero me imagino el que tenga que escribir un proyecto de este tipo, por la experiencia mía, que digamos que no he escrito nada así, pero sí que he trabajado en algunas de esas cosas. Y parte siempre, si quieres partir de la creatividad, entiendo que te surge algo y lo escribes, ¿no? Y lo dejas en un papel y lo apartas. Y luego te surge otra cosa, la escribes, la plasmas en el papel y la apartas. Y luego escribes otra cosa. Y entiendo que este programa lo que te va a permitir es organizar todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, si esa es la metodología, efectivamente puede ser potentísimo. Entiendo que, pues eso, para un proyecto, por ejemplo, perfecto. Yo te digo, no pretendemos ser el próximo Juan Gómez Jurado, ni el próximo Manel Loureiro, ni el próximo Bruno Nieva. Ajá. Pero ¿tienes quizá el último? ¿Lo has comprado? No lo he comprado todavía, pero está en mi lista de favoritos, o sea, en mi lista de deseos de Ajá. Amazon. No, ahora mismo estoy terminando Ready Player One, entre uno de esos baches en los que no leo, Philip. Tengo lista paper muy loco, tengo un montón de cosas que me llegan por redes sociales, estoy ahí liado y no sé, leo otras cosas. Ahora mismo no estoy leyendo nada de libros, tengo el Kindle un poco aparcado. Entonces quiero retomarlo con fuerza, quiero terminar Ready Player One. No sé si animarme con alguna otra cosa que tengo por ahí atrasada, y si no, pues directamente ahí a Locos de Manhattan, porque sé que me lo van a reventar en Twitter. Espero que la gente no respete un poco con los spoilers y no cuente por ahí nada. Pero bueno, yo te digo, me da un poco pena ver que al día siguiente, ya decía Bruno que ya habían colocado en una red, o sea, que ya estaba colgado el libro para... Sí, lo he leído. Me parece triste que por un par de euros, es decir, yo no lo he comprado ahora porque me gusta comprarlo y empezarlo a leer en el momento, pero como sé que ahora no voy a comprarlo y empezarlo a leer en el momento, no lo hago, ¿no? Pero, o sea, me gusta cuando me cojo el Kindle y digo, hostia... Bueno, o lo hago muchas veces, que quizás más fácil a través del iPhone o a través del Mac. Es decir, compro esto, automáticamente me lo mandas al Kindle, cojo mi Kindle, me tiro en el sofá y a leer. Uh-huh. Es decir, esa sensación me encanta, ¿no? Me da un poco esa sensación de abrir el libro nuevo y tenerlo ahí. En este caso te digo, no lo he hecho todavía, pero me parece un poco triste eso, o sea, que por 3 pavos, o sea, incluso libros que encuentras que los ponen en oferta y te los ponen a 1 euro. O sea, es que yo que, o sea, creo que este no es el camino. El problema de eso es que viene a dar la razón a los que han abusado en el otro sentido, es decir, los que han defendido a cierta industria que ha defendido que no se trata de poner los libros más al alcance de la gente, porque aquí la gente piratea a cualquier precio, ¿no? Y es triste por eso, porque hay un... al final ellos te van a decir, pues teníamos razón. no se trata de rebajar los precios o de poner al alcance una suscripción mensual a unas series, unos libros o unas películas, porque eso no funciona. La gente piratea, ¿no? Y efectivamente, si un libro con lo que cuesta... o digamos los precios a los que nos han acostumbrado, ¿no? Pero yo creo que... Si lo tienes a tu alcance a ese precio por 2 euros y al día siguiente está en una página de descarga pirata, pues efectivamente se acaban un poco los argumentos, ¿no? Es triste, sí. Yo te digo que yo creo también que aquí va a haber una época en la que vamos a tener que vivir con esto y vamos a tener que convivir con esto. Y si antes los piratas o los que, pues yo qué sé, los que hemos sido piratas en algún momento, no sé, todos hemos tenido nuestra pata de palo y nuestro parche, quizá nosotros éramos las personas a las que recurrían para oye, pues necesito que me piratees este programa, o necesito que me piratees esta otra cosa, o necesito que me hagas el jailbreak en el iPhone para ponerme tal o cual. Llega un momento en que tú dices, mira, a mí no me merece la pena meterme 4 horas en foro, buscar, tener la posibilidad de infectarme con algún virus o con algún troyano, para ahorrarme 2 euros o para ahorrarme 3 euros o para... Es decir, muchas veces yo ya tiendo a que cuando la gente me llega y me dice, mira, el jailbreak, yo no se lo tengo hecho, yo no te recomiendo que se lo haga, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, uh-huh. El problema está en que los que sabemos o los que saben hacer este tipo de cosas muchas veces van llegando a la conclusión de que, primero, no vas a ser capaz de ver todas las películas que te descargan, no vas a ser capaz de leerte todos los libros que te descargan, y que al final... empiezas a valorar que lo poco que lea, lo poco que vea, que tenga calidad, que esté bien, y esa calidad muchas veces solamente la vas a conseguir por algo que paga. Y siempre buscamos que sea por un precio razonable. Entonces yo entiendo que ahora hay una marea de gente que no quiere pagar, pero que tampoco sabe cómo no pagar. Uh-huh. Entonces, está claro que el que no iba a ser tu cliente va a seguir sin ser tu cliente. Es decir, te va a dar igual. Es decir, hay gente que piratea o que se descarga gratis todo lo que pilla, pero que después ni siquiera lo consume. Sí, o sea, eso sí, es verdad. Entonces, a lo mejor no necesitas absolutamente a todo el mundo. No puedes contar como pérdida que todo el mundo ya de base va a comprar tu novela o va a ver tu película. Sí, es decir, la pérdida, sí, en eso estoy de acuerdo. La pérdida no se mide en la piratería. Eso es falso, eso no es así. Es decir, efectivamente, no todo el que te piratea hubiera sido un cliente tuyo. Eso es evidente. Para mí eso es demagogia, o sea, no se puede llegar a eso, ¿no? Pero sí que, en fin, escribir un libro es mucho trabajo. Hombre, yo te digo, o sea, es que simplemente pensar en eso, a mí se me pone... Es que tú decías antes, un precio razonable, es que no me parece ni razonable el precio que ha puesto, ¿sabes lo que te quiero decir? No, de hecho, a mí, o sea... Yo creo que se ha adelantado, pero yo, o sea, pero sinceramente, o sea, yo honestamente creo que ese es el camino. Es decir, yo por 3 euros no me planteo, o sea, piratear una novela. Por 18 sí. Uh-huh. O sea, por 18 sí. ¿Por qué? Pues porque, primero, entiendo que no puedes venderme a lo mismo un libro físico con tapa dura que un formato digital. Entiendo uh-huh. que no, o sea, yo lo tengo claro, o sea, yo lo veo clarísimo. No me lo puede vender al mismo precio, porque no entiendo que cuesta lo mismo. Entiendo que el escritor sí tiene que cobrar lo mismo, tanto por una copia como por la otra. O sea, tanto uh-huh. venda una copia digital como una en tapa blanda, como una en tapa dura. Entiendo que él sí tiene que cobrar lo mismo, uh-huh. porque su trabajo es el mismo. Uh-huh. El que no va a cobrar lo mismo es el que lo edita o el que lo imprime. Sí, claro. Entiendo que si los materiales son diferentes, pues entiendo que carguen precios diferentes. Pero es que el problema está en que aquí el que menos cobra es el autor. O sea, sí. El autor ve en un momento dado que diga, hostia, es que igual a mí, salvo que me adelante pasta la editorial, a mí me renta más vender X novela en Amazon a 3 euros que vender 4 de la otra. Sí. Todo eso, claro, como los cambios de modelo, como las revoluciones, digamos, se plantean todas esas preguntas. Es decir, si el trabajo de la editorial, yo no soy un especialista ni mucho menos en esto, ¿no? Pero si el trabajo de la editorial es, entre otras cosas, promocionar, hacerte una promoción de tu libro y eso repercute en unas ventas, bien, hasta ahora puede que funcionase así, ¿vale? Pero hoy en día yo creo que ya no es tanto así, ¿no? Hay una labor en redes sociales que no te hace una editorial, que te haces tú mismo, ¿no? Hay unas plataformas que te publican que son un escaparate mundial, que tienen un impacto bestial, como Amazon o como ebooks de Apple. Entonces el autor tiene a su alcance unas herramientas que no existían antes y que pues quizá no solamente es que le den el mismo impacto que lo que le daba antes una editorial, sino que más incluso. Hombre, es que, o sea, yo por ejemplo pienso en Bruno Nieva o pienso en Juan Gómez Jurado y digo, bueno, o sea, qué mejor campaña de publicidad que la gente, o sea, que a ti te pregunte tu hermano, te diga, oye, Filip, ¿qué me leo? Y tú le digas, pues léete este de Juan Gómez Jurado, que está de puta madre. El último que me he leído, y está, o este de Bruno, que está cojonudo. O sea, léete esto. O sea, tú recomiendas eso. O sea, primero el boca a boca, pero ya no solamente eso, sino que tú digas, no, es que te cuento la historia. Este tío puso el libro gratis. Y después de tenerlo gratis, no sé cuántos meses, se puso el tío a venderlo. Joder, pues entiendo que si yo me puedo hacer con una copia digital por un euro, o por dos, o por tres, me haga con ella. O sea, si realmente quiero ver, o quiero premiar a alguien por un trabajo que ha hecho, que a mí me gusta, es decir, si yo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que si yo lo hago con, o sea, yo, quizás esté un poco loco, ¿no? Pero, o sea, si yo entiendo que un tío hace una aplicación y el tío la pone en donación y a mí me soluciona un problema, yo le quiero dar dinero a ese tío. Porque me hace un trabajo mucho más fácil y mucho más placentero. Pues en este caso es exactamente igual. Yo qué sé. Alguien que pone su música de manera libre y accesible a todo el mundo, pues quizá ese tío venda más entradas de conciertos que los que se empeñan en cobrar los discos a 20 pavos. O sea, sí. Eso lo tengo claro. Y te digo, o sea, como campaña de publicidad, que pongas tu novela gratis y la pueda leer todo el mundo. O sea, mejor campaña de publicidad que esa, cojonuda. Yo no sé si Bruno no sé si con esto ha vendido o no ha vendido más de lo que hubiera vendido si lo hubiera publicado del tirón. ¿Me entiendes? Uh-huh. Es decir, es como, o sea, si piensas en otros grandes escritores, que diga, bueno, ¿cuántos ejemplares vendieron de su primera novela en el momento en que la publicaron? No después de que se han hecho grandes. Es decir, yo, por ejemplo, no sé, pues vamos a hablar así de Juego de Tronos, George R. R. Martin. Yo no sé este hombre cuánto vendió de la primera novela que escribió. Uh-huh. No después de que el tío escribiera Juego de Tronos y se hiciera súper famoso y ahora todo el mundo busca todo lo que ha escrito este hombre porque son súper fan y tienen que verlo todo. Yo no sé cuánto vendió Stephen King de su primera novela, pero seguramente vendería una mierda comparado con lo último que vendió, con lo último que haya escrito. Sí. Entonces, quizá él ha llegado a tener la posibilidad de, siendo un autor novel, llegar a mucha más gente que la que realmente hubiera podido llegar si hubiera publicado su novela de forma tradicional. Uh-huh. Y hay otra faceta. Y es que antes una editorial era un obstáculo para muchos autores. Es decir, no te publicaban porque tenías que pasar ese filtro y a lo mejor tenías suerte o a lo mejor no la tenías. Y anda que nos han dado casos de gente que le han dado con la puerta en las narices 20 veces hasta que ha tenido que llegar una editorial pequeña a publicar y ha sido un éxito, ¿no? Entonces, era un obstáculo, ¿vale? Y ahora resulta que el autor que tiene su obra, él la puede publicar. Y puede salir a la luz y la gente la puede leer. Eso es una diferencia abismal, ¿no? Tú piensas en la campaña de publicidad brutal de Juan Gómez Jurado, que diga, hoy es mi cumpleaños, pues si os parece, voy a poner mi novela tal, la voy a poner gratis en iTunes y en Amazon, para que la descarguéis durante 24 horas. O sea, tú piensas el puntazo. Si yo tengo que comprar algo, o sea, primero ya voy a leer, o sea, si es un autor que no conozco, lo voy a leer y voy a descubrir que igual me gusta lo que hace. Y si tengo que comprar alguna novela, probablemente me sienta más inducido a comprar una novela suya que una de otro que no conozco de nada, sí, o una de otro que me la quieren vender al triple de precio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, en esos tiempos todo el mundo mira su bolsillo y dice, hostia, pues si yo tengo 10 euros y con 10 euros me compro 4 novelas, ahora que tengo mucho tiempo libre, y me leo 4 mejor que una, pues, ¿qué quieres que te diga? Es decir, eso lo mira. Después, pensar que las cosas que las pongas gratis en un momento dado, o sea, son campañas de publicidad. Es decir, no es que todo el mundo en internet está pendiente a cuando uno de estos autores pone su obra gratis y todo el mundo se lo descarga, ¿no? Tú lo compras a precio gratuito a través de una tienda, sigue teniendo el DRM que tenga, que pues no se lo puedes prestar a nadie, cosa que me parece triste también, pero bueno, me refiero a que tú lo pones gratis durante un momento puntual y la gente que pilla esa oportunidad te va a leer y esa gente te va a promocionar. Uh-huh. Esa gente te va a promocionar en un podcast, esa gente te va a promocionar en un con los compañeros de trabajo cuando pregunten qué estás leyendo y por qué. o por qué este autor y no este otro. Entonces, yo te digo, eso son campañas de publicidad. Y bueno, retomando el tema, Scrivener, ese programa que, bueno, pues digamos que es el que ellos utilizan, que es el que ellos han empleado para este trabajo, que no está en español, pero que me decían que sí, que va a estarlo, que están en ello, que pretenden que en alguna de las próximas actualizaciones que hagan, pretenden sacarlo en castellano. Bueno, pues hemos hablado con la gente de Café en Latte y nos dicen que nos regalan dos licencias para que las sorteemos aquí entre los oyentes de charla. Perfecto, qué bien. Pues nada, yo te digo, tengo por ahí alguna recomendación. Siempre que he hablado de estos proyectos de escritura me han dicho que o bien me leyera un libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, o bien que me leyera La cocina de la escritura y que empezara a darle cera. Yo lo que he empezado a hacer es a buscar la solución natural que yo entiendo para mí, que es buscar un podcast sobre ello. Y ahí ando. Encontré uno que se llama Taller Literario y ahí voy leyendo. O sea, ahí voy escuchando un poco y experimentando y viendo. Pero vamos, después, en el momento que te pones a buscar, hay muchos sitios, muchos blogs donde te dan pautas sobre lo que tienes, no tienes que hacer y ya está. Elle le liquida froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte, cadavre de saison. Bueno, Gil, pues lo que te decía, después de toda esta interrupción que estamos teniendo, esto pasa por grabar así en directo, en la vida, en directo, suena el teléfono. Lo que no saben es que esto lo estamos grabando dos días después de lo otro, pero no lo digas. Pero no lo digas, Felipe. Estaba tratando de mantener el mismo tono de voz, he hecho lo mismo, desayunado, me he levantado a la misma hora, he desayunado lo mismo para que mi voz fuera exactamente igual. Bueno, pues lo que decíamos, recuperando un poco el tema, era eso. Estábamos hablando de Scrivener, estamos hablando del tipo de aplicación que es, de lo fácil que te pone el hecho de hacer escritos largos, que no tienen que ser escritos por los que, bueno, pues, por los que tú te vayas a convertir en el próximo novelista de éxito de España. O sí, pero igual. ¿Por qué no? O sí, ¿por qué no? Pero bueno, es decir, a la hora de hacer un escrito largo, quizá tipo, pues no sé, una tesis, un trabajo de fin de carrera, este tipo de trabajo así que algunas veces tenemos que enfrentar. Y bueno, pues era una cosa que recomendábamos bastante. Sobre todo porque en un futuro nos decían que van a sacar esta aplicación en español. Ya sabes que está lo del tema del idioma, para mucha gente es un problema. Es decir, que una aplicación esté en inglés no quiere decir que tú no sepas inglés, sino que la aplicación está rota, está mal. No sé si lee alguna sí. Review de esta, alguna reseña de iTunes. Bueno, pues nada, la aplicación estará disponible en castellano, suponemos que en próximos meses. Uh-huh. Y han tenido, la gente de Literatura en Latte, han tenido la movilidad de darnos un par de licencias para sortear. Así que hablaremos en el blog, ¿qué te parece? Perfecto, muy bien, estupendo. Dos buenas licencias. ¿Qué más tenías, bueno, pues, por ahí? Tenemos más cosas. Sabes que esta semana he estado probando un montón de aplicaciones. Tenía por ahí un montón de trabajo atrasado. O sea, lo mismo que tú te pones a hurgar con el tema de los Raspberry Pi, el tema de la domótica y hace un montón de cosas. Yo sé que estás por ahí tramando y pergeñando alguna cosa más. Sí. Hay cosas gordas. Ya contaré. Bien. Bueno, pues yo he seguido abundando en las aplicaciones que utilizo. Y bueno, pues he recuperado una aplicación que uso a diario, de estas que utilizas sin darte cuenta, que la tienes siempre ahí, de esta que llegó a mí a través de un bundle, que después se renombró, yo no sé si recuerdas, Rucksack, ¿sí? Una aplicación ya antigua entre nosotros, que después se renombró Archiver. Sí, la mochila, bueno, pues, ¿verdad? Yo la esa mochilita la verde. Sí. Bueno, pues esa mochilita verde ahora se ha actualizado a la versión 2. Ya no es más una mochila verde, ahora es una mochila gris. Ajá. Tono así, linen, muy ha chulo. Ha envejecido un poco. Ha envejecido un poco, se ha modernizado, tiene algún bolsillito más. Ahora está un poco más moderna, mejor diseñada. El caso es que, bueno, esta siguiente iteración de la aplicación, que bueno, pues que además de los cambios estéticos, pues mejora un poco, digamos, todo lo que hay por detrás, todo lo que no se ve, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí, digamos que sí es una evolución respecto a la primera versión. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues quizá la gente que tenga la primera versión de Archiver, o sea, de Archiver, pues quizá no vea tanta mejora. Yo de hecho te digo que... recordemos lo que es para los que no sepan. Sí, Básicamente, Archiver es uno de estos programas. Cada vez que, bueno, yo desde que me pasé a Mac, allá por el 2006, siempre que he tenido que trabajar con archivos comprimidos, tanto para comprimir como para descomprimir, siempre, yo no sé si recuerdas, que siempre había algún formato que el programa que tú utilizabas no descomprimía. Eso es. Uh-huh. Entonces, usabas de un Archiver, usabas, pues yo qué sé, ZIPEG, usabas 40 programas distintos y al final pues siempre había alguno que se le atragantaba algún formato. Uh-huh. Y siempre tienes que recurrir a tener dos o tres descompresores de estos, archivadores de estos instalados para poder trabajar con los archivos. Uh-huh. Entonces, yo desde que conocí, Archiver, ya no he vuelto a utilizar otro programa más. Es decir, siempre he utilizado Archiver y se acabó. Tanto para descomprimir, en cualquier formato que me he encontrado, como para comprimir. Y yo no sé de qué manera comprimes tú, pero yo desde que descubrí el formato 7-Zip no hago otra cosa. Ajá. La verdad es que yo lo uso para descomprimir. Para comprimir, cuando lo hago es para mandar a clientes y tal, entonces busco un estándar y lo hago con el sistema directamente, con OSX. Sabes que en botón derecho tienes opciones. Sí, sí. Y ahí no tengo problemas de compatibilidad ni nada. Entonces, no, digamos que no comprimo mucho para archivar, ¿no? Para ganar espacio. Es algo que no hago mucho. Si algún día, bueno, no sé qué tipo de archivo, es decir, no sé si en los archivos de texto cuánto puede ganar, pero yo, por ejemplo, yo comprimo sobre todo lo que son los proyectos de GarageBand. Uh-huh. ¿Y ganas mucho ahí? Gano más de, no sé, casi un 60%. Uh-huh. Es decir, gano bastante. Claro, son cosas muy pesadas y merece la pena, por supuesto. Bueno, sí, es decir, me dejo prácticamente los archivos, me los dejo casi en un tercio, uh-huh, menos de la mitad, un tercio del tamaño que ocupan realmente. Es decir, un archivo, por ejemplo, de Unicharlas, pues igual son 2 gigas o el proyecto. Es decir, también porque nosotros grabamos al máximo de calidad y toda la historia, y después cuando empezamos a comprimir, o sea, después exportamos y demás, y la calidad va bajando, pero bueno, es decir, va bajando la calidad y nos permite tener una calidad bastante buena en el audio, al menos eso es lo que pretendemos. Pero este archivo que me queda a mí, pues me quedan eso, pues había algunos proyectos de algunos episodios de charlas que estaban en 4 o 5, casi 5 gigas. Cuando han sido números muy largos, que he tenido que partir en 2 episodios, o que hemos tenido algún invitado. Entonces, eran más pistas, eran más cantidad de voces y era más datos. Entonces, al comprimirlo, el estándar medio ahora está en torno al giga, lo que se nos queda, un poco menos. Uh-huh. Entonces, eso me permite tener guardados todos los episodios, por si acaso algún día hay que hacer algo. A editar, pues siempre, siempre están ahí. Entonces, o sea, yo comprimo mucho, descomprimo sin problema y con Archiver pues lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer sin problema. Si hay alguien que no conozca la aplicación, pues quizás este es el momento de lanzarse por ella. Primero, porque ya tienen la nueva versión. Y segundo, porque, bueno, pues casualmente hoy es martes día 14, uh-huh, cuando estamos grabando esto, hay una oferta en Mac Update que se puede comprar prácticamente a mitad de precio, o se puede comprar la versión familiar y sale mucho más baratita. Perfecto. Así que quizás sea el momento de lanzarse por ella. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que, bueno, pues yo te digo, o sea, un poco, digamos, resumiendo eso, es decir, que si tiene la primera versión, quizá no sea, no veas que hay una mejora por detrás, pero si no tienes esta aplicación, yo te digo, es una de las que recomiendo. Sí, sin porque duda. Esta, uh-huh, esta de las primeras que instalo y de las primeras con las que me hago. Sí, sí. En cuanto al formato 7-Zip, que es un formato, bueno, esta aplicación trabaja con todos los formatos conocidos o con los que yo al menos me he encontrado. Y algunos que no me he encontrado nunca también trabaja con ellos. Uh-huh. Sobre todo en formato esto de aplicaciones, así un poco raro y tal, ¿no? Bueno, el caso es que yo te digo, la tengo, es de las primeras que instalo y de las que no, vamos, de las que no tengo intención de deshacerme en un futuro inmediato. Y después, bueno, pues en cuanto al formato 7-Zip, es al que yo suelo utilizar porque es un formato libre, un formato que se puedes utilizarlo, y en teoría hay clientes para todos los sistemas operativos y todo el mundo puede trabajar con él sin mayor problema. Uh-huh. Y ya está, pues básicamente eso, es decir, aparte de estas mejoras gráficas, quizás sí mejora un pelín la compresión, pero digamos que no a unos niveles que podamos nosotros notar, al menos en el tipo de archivos que yo he trabajado. La barra de progreso que tiene la versión 1 me gusta más que la de esta nueva versión 2, uh-huh. que no voy viendo, o sea, veo la barra de progreso, pero no veo cuántos megas van escritos, entonces no sé por dónde va, porque, o sea, como ya más o menos sé cuánto me va a comprimir, pues más o menos sé cuándo va a dejar de, o sea, cuándo va a estar listo el programa. Y ya está, la gente de Incredible Bee, que son la gente que ha lanzado esta aplicación, Archiver 2, nos ha regalado 3 licencias para que las sorteemos entre los oyentes de charla. Perfecto, muy Así bien. Así que, pues nada, estamos que lo tiramos, están que lo tiran los desarrolladores con nosotros. Perfecto, muy bien, 3 licencias, estupendo. Luego contamos a ver exactamente el procedimiento. Tres más de Archiver. Perfecto, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué más tengo por ahí? Bueno, si no quieres o si no puedes dejarte los dinero en Archiver, siempre puedes probar Keka, que no sé si la conoces, la aplicación. Pues de nombre, pero no más, no la he probado, así que bueno, cuéntame. Pues, Keka es básicamente otro compresor, otro archivador, que hace con una interfaz diferente, hace prácticamente lo mismo que hace Archiver, trabaja básicamente con los mismos archivos. Y bueno, pues tenemos la opción de probarla, de descargarla. Tiene una versión gratuita, o sea, es gratis, digamos, si la descargamos desde la web del desarrollador. Y si pues queremos cooperar o colaborar con él, no sé si tiene alguna opción para donar desde su web, pero lo que sí podemos hacer. Sí, sí, lo estoy viendo en la web, tienes para donar. Sí, sí, tienes opciones de esta, sí. Esa es una de las vías. La otra vía es comprar la aplicación en el Apple Store, que creo que cuesta un par de euros. Uh-huh. Y tienes una aplicación que cumple muy bien, que te permite hacer básicamente lo mismo que te permite hacer Archiver, solo que, bueno, digamos que la interfaz quizás sea un poco más espartana, uh-huh. pero que permite lo mismo. Yo he estado jugando con las 3 versiones, con Archiver 1, el 2 y con Keka, y bueno, debo decir que los resultados son prácticamente los mismos. Uh-huh. Entonces, quien quiera probar, quien quiera ver, si algún día te mandan un archivo en 7-Zip y no sabes cómo abrirlo, puedes probar con esto, uh-huh. a ver qué tal resultado Perfecto. Te da. Keka, escrito con 2 Ks. Con 2 Ks. Y el logotipo, el icono, es como un bicho... Una cochinilla, ¿no? Una cochinilla, sí, sí, sí. Una sí. cochinilla, estas que se hacen una bola. Sí, sí, estaba intentando identificar, sí, sí, es una cochinilla, sí, sí, perfecto. Muy bien, y de esas no tenemos licencia, ¿no? Esa la conseguimos... No, Keka se puede conseguir de manera Perfecto. Gratuita y, bueno, si la probamos y nos gusta, pues siempre podemos irnos a la Apple Store. Eso es, comprarla ahí o donar lo que queramos, que lo estoy viendo aquí, se puede hacer, sí. Muy bien. ¿Y qué más tengo por aquí, Filip? Bueno, pues ya sabes que yo últimamente ando liado, ya sabes, cuando uno no tiene trabajo, pues intenta buscar ocupaciones, sí. intenta hacer un montón de cosas para mantenerse activo, ya sabes. ¿Verdad? Por investigar, por hacer cosas. Y a veces pues me pongo a ver cuánto tiempo pierdo en hacer algunas cosas. Uh-huh. O cuánta energía en forma de segundos, minutos y horas empleo en hacer algunas cosas. Como intentar mejorar el arranque de un disco de SSD, por ejemplo. Bueno, pero eso es una batalla perdida. De momento es una batalla perdida. Este amigo con el MacBook Air... me dijo que el tema del arrancado ya lo había solucionado, el tema del apagado lo había dejado en un segundo. No ha vuelto a decirme nada, yo he hecho los mismos rituales que él me dijo con Onyx y demás y yo no he conseguido nada. Así que no sé si su silencio de los últimos días es porque todo sigue funcionando bien o porque ya ha vuelto a los arranques, ya lo ha apagado lento. Espero que me diga algo en los próximos días. Uh-huh, vale. Pero bueno, yo sigo esperando mi actualización de software que lo solucione todo. El caso es que yo, bueno, pues empezaba desde siempre, estaba buscando time trackers que me ayudasen para hacer algunas cosas. En mi charla hemos hablado alguna vez de Due, una aplicación que empezó sí. en iPhone, después se hizo universal, después subió de precio muchísimo y después acabaron sacando en la Apple Store para Mac. Y bueno, pues yo utilizo la aplicación en mi teléfono a diario, la utilizo en el Mac también casi a diario. Y bueno, pues lo que me permite es poner contadores de tiempo, pero no son cronómetros. Es decir, no son cronómetros. Dame un ejemplo concreto de uso que le das, a ver si por ejemplo, entiendo. A Due, tengo que llamar a mi madre en 5 minutos. Esto de 5 minutos, ponte un recordatorio para que en 5 minutos te suene. Uh-huh. Tengo que apagar tengo que hacer una llamada. He dejado algo en la cocina y necesito 10 minutos de reposo. Uh-huh. Y a los 10 minutos sacarlo. No sé, cuando hago pan, vale, y necesito un recordatorio cada 20 minutos para volver a amasar la masa, este tipo de cosas así. O sea, viene a ser el reloj que tienes en la cocina, pero aplicado a todo lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Aplica todo lo que quieras, sincronizado con todos los dispositivos, puedes hacer que suene la alarma en todos los dispositivos. Vale, vale. O sea, metes una alarma de estas en el Mac y te suena en el iPhone. Sí. ¿Y esto sincroniza con qué? ¿Con iCloud? Esto sincroniza con iCloud o puede sincronizar con Dropbox. Mm. Pero bueno, básicamente, si yo estoy delante del ordenador, lo utilizo en el ordenador. Si estoy con el iPhone por casa o donde sea, la utilizo en el iPhone. Es decir, esta es el tipo de alarma que suena cansina, que suena una y otra vez, hasta que no haces lo que tienes que hacer, no deja. O sea, cada minuto, ting, ting, ting, o sea, está ahí siempre. Entonces, a mí me resulta útil por eso, pero te digo, me resulta útil cuando tengo que hacer una cosa en un momento concreto. Uh-huh. O cuando tengo que poner un temporizador y necesito controlar una cantidad de tiempo concreta que tengo que vigilar por lo que sea, ¿no? Entonces, eso me sirve. Pero, por ejemplo, para cosas como, pues mira, hoy estoy preparando, estoy haciendo la edición de charla y quiero saber cuánto tiempo empleo en editarla. Ah, ¿no? Vale, o sea que no solamente es una alarma, sino que es un contador de tiempo, o sea, no, literal. No, es decir, hasta ahora esto es lo que hago con Due. Lo vale. Que yo necesito hacer es contar el tiempo, vale, y para vale. contar el tiempo utilizo esta otra aplicación. Ah, que vale, te voy a de acuerdo. Ahora. Esta es otra, Felipe. Vale, vale. Si fuera solamente una, sería muy sencillo. Esta es otra. Esta aplicación se llama Cronos. Uh-huh. Es un time tracker, es un contador de tiempo, ¿vale? Entonces, con esta aplicación, al fin he conseguido lo que había estado probando algunas otras y nunca terminaban de gustarme lo que veía, porque o bien eran aplicaciones que me servían como para facturar, y yo no tengo que facturarle este tiempo a nadie. Uh-huh. Aplicaciones que me servían para... O sea, básicamente todo lo que he encontrado han sido aplicaciones para facturar. Es decir, que en las que tú pones el importe de lo que cobrarás a tu cliente por hora y te daría al final de la jornada cuánto ganas, cuánto no ganas. Te lo pone de manera que tú puedas presentarle una factura a un cliente. Es decir, yo ese tipo de control de tiempo no necesito hacerlo porque no tengo que cobrarle a nadie por esto, ¿no? Uh-huh. Por cualquier cosa que haga, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo buscaba una cosa más simple y que me facilitara facilitara las cosas, ¿no? Y te digo, esta aplicación se llama Cronos. Cronos, CH, escrito CH. CHRONOS, Cronos. Vale, Cronos. Es la que estoy viendo entonces, sí. Esa es. ¿Es gratuita? No. ¿No? Entonces, no. ¿Hay una versión gratuita o estoy viendo otra distinta o la estoy viendo en...? Ojiplático me dejas, Felipe. Sí, ahora mismo estoy viendo free, pero igual no es la misma exactamente. Por eso te preguntaba cómo se escribe exactamente. A ver, Cronos, ¿dónde la estás buscando? Cronos App. Bueno, yo estoy viendo Cronos for iOS, entonces no es la misma, evidentemente. No, vale. Ah, Cronos for iOS, no. No, vale. No es la misma, por eso es la que estoy viendo sí que es gratis, pero buscando Cronos te sale esta, vale. ¿Tendrán una versión de iPhone? No, pero igual es que esta va de otra cosa distinta totalmente. Cronos... Cronos for Mac. Vamos a buscar for Mac. Ah, vale, for Mac. Vale. Vale. ¿Y pero está en la Mac App Store? Sí, está en la Mac App Store. Vale, Cronos, sí. Espero que sea esta la que estás viendo. Tiene otra aplicación que se llama File Sorter. ¿En la que ves? Mac App Store. Ahora sí la estoy viendo. Sí, ahora es Cronos a secas, sin más. Vale, sí, perfecto. Sí, no es gratuita. Son aquí en dólares 5,99, que en euros pues algo menos. Sí. Y vale, perfecto. Ahora sí la estoy viendo. Sí, un contador bien clarito en pantalla. Sí, de acuerdo. Muy sencillito. Es decir, Cronos de Wetfish Software. Uh-huh. Esta es la aplicación a la que estoy haciendo referencia. El caso es que, lo que me permite, a mí que no tengo que facturarla a nadie, en un momento dado, haciéndole un poco de imaginación, sí podría emplearla para ello, pero yo lo único que utilizo esta aplicación es, me meto dentro de, o sea, lanzo la aplicación, y simplemente me salen una barra a la izquierda en la que puedo poner los proyectos en los que estoy trabajando, que puedan ser desde un episodio de Dicharla, uno de Cuotidiano, o uno de Trending Podcast para Gema, por ejemplo. O, por ejemplo, pues yo qué sé, este viaje que le he estado averiguando y buscando a mis padres, pues estoy viendo la cantidad de horas que he empleado en ello. Madre mía, pero eso puede ser tremendo. Si yo pusiera, por ejemplo, las horas que le dedico a algún camp, no sé yo si me iba, por ejemplo, me iban a echar de casa, a lo mejor. Sí, sí. Pues tú imagínate, tú puedes poner el total de... tú puedes poner, por ejemplo, un proyecto que sea Gump Camp, ¿vale? Y después, dentro de cada proyecto, pues puedes añadir... Tareas, digamos. Tasks. Entonces tú puedes decir, venga, voy a poner la charla de Hazel, a ver cuánto tiempo me ha llevado la charla de Hazel, y después veo el total, por ejemplo, de este mes. Ajá, vale, pues vale, interesante. Yo lo empleo para esto. Y podrías asignarle un precio también para facturar en su caso, ¿no? No, o sea, yo no lo veo. Es decir, no está enfocado a eso, vale. No está enfocado a eso. Es decir, está un poco más enfocado simplemente a tener la cantidad de datos, a ver la cantidad de horas que emplea. Bueno, ¿y tus conclusiones? Por ejemplo, en el caso de editar capítulos de charlas, ¿has podido hacer una media? ¿Sabes cuánto tiempo te lleva eso y esas cosas? He empezado y con iCharla todavía no he puesto nada. Quiero empezar a hacerlo ahora. Aparte, lo de iCharla es distinto porque, mira, por ejemplo, con Cuotidiano hay una cosa que nosotros hacemos y es que todas las semanas vamos leyendo, o sea, todas las semanas, todos los días vamos leyendo las noticias, ¿no? Entonces, claro, claro. Podría decir, eso tendrías que contabilizarlo también. Ajá. Entonces, yo me lo he desglosado así para saber dónde tengo el fallo, o sea, o dónde tengo el problema gordo. A la hora de decir dónde empleo más tiempo. Entonces, lo que es la lectura de titulares, eso es rápido, a diario es rápido. Eso pueden ser 10 minutos por cada día. El problema, por ejemplo, tengo en el guión. En el guión igual, este último hemos estado casi 6 horas haciendo guión. La edición es prácticamente una hora y la publicación pues otra. Porque publica, sube, tiene fallos con Archive que no te lo coge, o tiene fallos, la semana pasada tenía fallos con el hosting, con One&One, que no me aceptaba el audio, o sea, una serie de problemas. Y bueno, pues la media, por ejemplo, para un episodio de Cuotidianos, que son 40 minutos apenas, pues son casi 9 horas de trabajo en la semana. Madre mía. Es decir, te lo puedes currar más o te lo puedes currar menos, o te lo puedes currar mejor y emplear menos tiempo. En el caso de charlas te diré cómo lo hago o cómo tendré que hacerlo, porque por ejemplo, la edición sí la tengo sencilla. Es decir, cuando me siento delante de editar, le doy a mi marcador de tiempo y lo controlo. Pero cuando estoy leyendo blogs, y son cosas que después voy a comentar en charla, cuando estoy escuchando podcasts que después me van a sugerir temas que son para charla, eso no lo cuentas. Eso es complicado. Es decir, la hora, por ejemplo, que tú pasas delante de la Raspberry Pi haciendo y mirando y comprobando, ¿esas como las contabilizas? No las contabilizas porque en realidad pues es un hobby tuyo aparte que luego cuentas en el podcast, ¿no? Pero que, en fin, sí, es difícil de saber exactamente cuánto tiempo le dedicas. Sí. Entonces, en un momento dado, pues bueno, pues te digo que para proyectos personales, por ejemplo, pues estoy haciendo un máster, pues quiero saber cuánta hora estoy empleando en este máster, en terminarlo, en hacer los exámenes y demás, ¿no? Una cosa es la lectura de los libros y demás, otra cosa es el tiempo que emplea haciendo los ejercicios y demás, pues saber realmente cuánto tiempo necesita para, pues yo qué sé, decir, todos estos datos que vas recogiendo te sirven para en un futuro, cuando tengas algún tipo de proyecto similar, saber cuánto tiempo vas a necesitar. Sí. En fin, creo que son siempre buena idea. Pues no sé, yo te digo, o sea, yo para ti, para el GUM, lo veo estupendo. Sí, no sé si hacer eso, no sé si hacer eso, pero vale, lo intentaré. Hombre, yo lo que te recomiendo es que si lo haces, no se lo enseñe a Sonia. Eso sobre todo. Sobre todo Sonia, que no lo vea, y si no, pues nada, que no te controle ella la hora de Cronos y te diga, a ver, ¿esto qué es? No estarás leyendo otras cosas y poniendo qué estás haciendo. Yo lo que quiero, vale. Felipe, es que las culpas no vayan siempre para echarlas. Vale. Bueno, Cronos, lo probaré. Cronos con CH, Cronos en la Mac App Store. Pues eso, $5.99 y en euros, no sé. Tendría que cargarla en la página, pero 4 y pico, o sea... Sí, unos 4, o sea, sí, 4.5, creo que son 4.5. Muy bien. En cualquier caso, Wetfish Software nos ha dado una licencia para que la sorteemos. Muy bien. Los oyentes de charla. Y estupendo. Y ya está. Alguien que quiera medir su en qué dedica el tiempo, a qué dedica el tiempo, pues nada, estupendo. Yo te digo, es una cosa curiosa. Te digo, yo cuando he buscado otras aplicaciones de este tipo, todo lo que he encontrado han sido aplicaciones que me dicen en qué empleo el tiempo delante del ordenador. Pero no en qué empleo el tiempo realmente, sino en qué aplicaciones lo paso. Uh-huh. Es decir, yo puedo estar, pues no sé, te dice, hoy ha estado 3 horas pues con Safari abierto. Ya, pero puedo estar 3 horas leyéndome un PDF del máster. Claro, nada que ver, claro. Que no tenga nada que ver con la navegación. O he estado mirando noticias o blogs para echarla. Es muy, muy así. Es decir, te dice qué tiempo empleas con cada aplicación. O a ti te diría, por ejemplo, pues hoy has estado con Word 7 horas abierto. Uh-huh. Sí, pero 7 horas abierto entre primer no plano y segundo nada. Plano. Sí. Puedes estar viendo varias cosas a la vez y claro, claro. Entonces todo lo que encontrás es eso, incluso servicios web que te hacían Data Rescue y cosas así, uh-huh. O Time Track Pro, aplicaciones que te dicen esto, que te dicen en qué pierdes tiempo o en qué utilizas tiempo para que tú veas de qué manera puedes mejorar el tiempo que pasa delante del ordenador, pero te digo, más en cuanto a tiempo de uso de las aplicaciones. Uh-huh. O sea, una vez que tienes tus tareas, tus proyectos creados, tú pulsas el botón y empieza a contar el tiempo y vuelves a pulsar el botón cuando terminas tu actividad. Sí, sí. Uh-huh. Yo, vale. O sea, lo bueno de Cronos es esto. Es decir, es que empiezo ahora a empezar a editar y charla, le daré el botón y me pondrá, o sea, yo pondré tarea, editar y charla, episodio tal, y empezaré a tirarla. O sea, empezaré a ver ahí. Si, por ejemplo, yo me alejo del ordenador, tiene una de las preferencias, pues bueno, pues si tras 5 minutos de inactividad yo no estoy haciendo nada en el ordenador, esto se para solo. Claro, muy bien. Y abandona la tarea. Es decir, eso es personalizable, puedes hacer que aparezca una notificación o no. Es decir, eso te sirve y pues, yo te digo, si en un momento dado me tengo que levantar del ordenador y vuelvo, pues hago que esto se pare. Pero a mí lo que sí me parece bueno es que soy yo el que le dice en que estoy empleando el tiempo. Es decir, para mí no es... Evidentemente sería muy fácil que lo hiciera de manera automática, pero de manera automática no me dice... Me dice la aplicación, claro, me dice no que estoy haciendo. Claro, no puedes decirte más, claro, lógicamente. Entonces, sí, sí. Yo te digo, a mí eso sí me parece bien. Después, a partir de ahí, bueno, pues ya sabes que con atajo de teclado y estas cosas siempre puedes hacer alguna cosa más, pero yo me... Con la visión que obtengo, ya me basta y me sobra. Muy bien, estupendo. Una licencia entonces, muy bien. Una licencia por ahí para sortear y bueno. ¿Y ya está o te tienes más por ahí? No, ya está. Ya está, no está nada mal. Me parece poco, Felipe. Tengo que sacar tiempo para editar esto, tengo que sacar tiempo para leer, que tengo muchísimas cosas atrasadas que quiero leer. Uh-huh. No sé cómo andas tú de tiempo de lectura esta semana. Ando mal de tiempo, pero para todo, o sea, para leer, para todo, o sea, no tengo tiempo. Y bueno, me apaño como puedo, pero me falta por todos los lados. Últimamente, pero llevo meses así, es bueno, hay que aprender a vivir así a veces, porque hay picos y hay... Esto es así. Y leer pues poco últimamente, podcast también poco, no me queda tiempo, cuando voy a andar, pero últimamente tampoco he ido mucho, en fin, lo estoy retomando ahora con fuerza, pero he tenido una temporada larga de no poder siquiera ir a caminar, en fin. Te viste un poco estancado en el proyecto Esparta, Filip, no te quería decir nada, te está dejando ya voy a coger a Rafa, ya puede tener cuidado que hoy casi le cojo ya. Hombre, después de todo este tiempo, o sea, ya han pasado unos cuantos meses desde que empezamos el proyecto Esparta, sí. la liga podcastera y demás, ¿no? Pues mira, no está nada mal, son 6 meses, ¿no? Estaba sí, mirando sí. Esta mañana, 800, he pasado la barrera a los 800 kilómetros y creo que no está nada mal, es una media diaria bastante decente, la verdad. Y si no fuera por eso, pues no, yo no haría tanto, yo creo, porque es como un... más allá de una clasificación que yo no la miro la mayoría de las veces, sino que es algo que te obligas a ti mismo, ¿no? Es un reto personal. Y sin eso, pues no haría tanto, estoy seguro. No sé en tu caso, pero en el mío es una manera de motivarme a mí mismo, ¿no? Hombre, yo creo que todos estos proyectos es una forma de no correr solo, de no caminar solo, de no quemar calorías solo. Y yo creo que está bien, es decir, todo lo que nos sirva de motivador. Es decir, no todo tienen por qué ser pulseritas mágicas y demás que nos hagan caminar y... Uy. Aquí tengo yo cosas que me entran, notificaciones, Filip. Por ejemplo, o sea, yo veo que tú no caminas, o sea, que tú no caminas solo, veo que vas caminando ahí codo con Rafa. Está chungo ponerse los primeros en la... Los primeros en las clasificaciones, eso sí lo veo. Yo te digo, o sea, a mí me parece... Sí, esa clasificación la verdad es que está difícil porque, bueno, Rafa y yo no lo... Se ha pasado todos los seis meses prácticamente el primero, salvo algunas veces que he estado yo, pero vamos, él es el que... Bueno, es que él está en varias clasificaciones, tengo entendido, corre también, sí, ¿no? Sí. Él está en varios sitios. Nosotros, por ejemplo, pues yo qué sé, nosotros estamos bastante atrás. No sé si llegaremos a entrar en el top 10, lo tenemos complicado. Ahora caminamos poco, no sé si este verano comenzaremos a caminar un poco más. Pero bueno, es decir, lo bueno es mantenerse en unas pocas de refriega, mantenerse caminando, que tú puedas decir, mira, pues hoy voy a ir a comprar el pan andando y esto... 800 metros se lo voy a dedicar a Rafa, porque así le meto 800 metros. Es que es un monstruo. O sea, está primero, estoy viendo ahora mismo, según estamos hablando, primero en caminata. Aunque ya te digo que Rafa, pues ten cuidado porque te voy a coger. Pero luego está primero en calorías también, que son las dos que yo veo. Pero en carrera tiene que estar de los primeros porque este hombre no para. No sé si le tienes tú en la clasificación de correr y eso, pero... Ay, espérate. Madre mía, 165.000 y pico calorías ha quemado. Impresionante. Bueno, sí, está por delante nuestra, Rafa Illesca, 1.300 kilómetros casi. Madre corriendo. Mía. O sea, nosotros, nuestro parón de dos meses que hemos tenido, estamos aquí batiéndonos el cuero con todo el personal. La clasificación de correr está muy animada por medio, porque la parte de arriba está intratable. Hay tres tíos ya con más, o sea, hay cinco ahora mismo con más de 1.000 kilómetros. Madre mía. Esto es imposible. Pero es un aliciente, es decir, yo no es que mire, ya te digo, la clasificación, sino que me obligo a mí mismo a hacerme una media, ¿no? Y estoy seguro que no haría tanto. Siempre he sido de andar bastante pero no haría tanto, estoy seguro, ¿no? Así que para mí es un aliciente, desde luego. Es un proyecto todo lo muy que interesante. Sirva. Todo lo que sirva de estímulo, yo desde aquí ya invito a la gente que esté atenta para el año que viene, aunque lo anunciaremos para el año que viene, para la temporada que viene, que supongo que empezará después de la J-Pod. Y bueno, pues que la gente se anime, que se apunte. Si este año somos 60 y tantos los que estamos metidos por ahí. Bueno, yo digo 60 y tantos porque somos los que estamos en el de correr, que es el que más miro, el de más kilómetros. Uh-huh. Pues bueno, pues que la gente se anime, que esto es una forma de estimularse, de meterse ahí a correr. Ves cómo todo el mundo empieza con muchas ganas al principio. Y a partir de ahí, pues la cosa se va diluyendo, claro. Y después la gente resurge de allá donde estuviera y mete otro porte de kilómetro. Y bueno, yo te digo, esta competición es sana. Es una forma de no hacer las cosas solo y de sentirte mucho más estimulado y mucho más animado a hacerla. Sí, desde luego. Muy bien. Bueno, pues yo creo que por hoy está bien, ¿no? Vamos a hacer un episodio estos extended, así un poco largo. Sí, estamos rompiendo todas las normas últimamente en ese aspecto, pero bien. Vale, pues volveremos a grabar, a ver si me da tiempo a probar algunas cosillas que tengo por aquí. Me falta una pieza básica, así que todavía no he podido empezar a probar y a ver si ya por fin... La gente de Seur se digna en pasar por aquí algún día de estos entregarme el paquete. ¿Problemas con los mensajeros? Sí. ¿Qué novedad? Sí. Yo sé que la gente habla mal de MRV. Yo, sin embargo, no puedo hablar más que bien de ellos porque para mí aquí son fantásticos. O sea, y de Seur, en cambio, temo cuando veo que tiene que venir Seur por aquí. Y una vez más, pues han cumplido con su fama. Con su fama. No, pero yo creo más que compañías son personas. Entonces, no tiene nada que ver la compañía, aunque a veces quizás sí, pero yo creo que no tiene nada que ver, sino es más la persona que te toca. Si la persona que tienes tú en tu zona es alguien que ya no es que le interese o que le importe más su trabajo, sino que quiera hacer bien su trabajo, pues la gente que quiere hacer bien su trabajo lo hace bien cualquiera que sea su trabajo. Quizás es eso, el de MRV viene tanto por aquí, que es el que me asignan por Amazon, que pues es coleguilla nuestro ya casi, ¿no? Y bueno, Seur viene poco, pero cada vez que les toca fallan. O sea, lo siento, pero lo tengo que decir así, ¿no? Y bueno, a ver si ya por fin hoy, porque mañana es festivo aquí, espero que por fin ya hoy me entreguen el paquetito, porque me falta la pieza principal para poder poner en funcionamiento todos los módulos estos Z-Wave que tengo que me han cedido amablemente y de los que hablaré extensamente cuando haya podido probarlos. Bien. Ajá. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ¿te parece si vamos cortando? Yo creo que ya nos tiene que tocar hacer algún episodio con algún invitado. Sí. Bueno, teníamos varios por aquí, hasta apalabrados hace meses, yo creo, episodios con invitados. A ver si nos podemos al día, pero hay unos concretos que deberían llegar ya y muy interesantes, sí. Perfecto. Bueno, pues, Filip, hasta nos vemos en otro. Muy bien, ya me contarás cuánto tiempo inviertes en editar esto. Ya te diré. Bueno, lo que no hemos contado es el método de acceder a estas licencias, pero ¿qué te parece si lo hacemos en el blog? Ah, vale, lo dejamos, sí. Lo mantenemos un par de días, no mucho más, para que esto se haga, para que los primeros que nos escuchen sean los premiados, de alguna manera, sean los primeros que se enteren. Y o sea que en el 40. Post pondremos el procedimiento y a partir de ahí dejamos un par de días, cerramos, sorteamos y ya está. Vale, muy bien. Perfecto. Pues, hasta luego, Felipe. Hasta luego. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.